1849. Y rapidito, diálogos abiertos, Asociación Cristiana de Jóvenes, la Argentina incierta, agenda política y agenda ciudadana pendiente, hoy lunes 3 de diciembre, entre 18:30 y 20:30, Reconquista 439, primer piso, restaurante El Encuentro, va a estar ahí Manuel Mora y Araujo, de la Ditela, encuestador muy conocido, Marcos Peña, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Pino Solanas, de Proyecto Sur, Margarita Stolbizer, del GEN. Una lástima, no hay nadie que exprese el proyecto nacional. La verdad, yo no sé si o no invitaron o no aceptaron, pero la verdad me hubiera encantado escuchar alguna voz, por decirle, si tenía tiempo, Agustín Rossi, discutiendo ahí, escuchando una voz. Pero bueno, hay cuatro visiones que son bastante parecidas, pero son interesantes de escuchar. Se puede hacer en Reconquista 439, restaurante El Encuentro. Nos vamos, Eduardo, con las probabilidades de lluvias y tormentas hacia la noche, con una máxima hoy que llegaría a los 31 grados, pero volvemos mañana a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir hoy más que nunca. Quedan con el servicio informativo Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. En todo el país, Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, la humedad 83%, cielo nublado. Las líneas de de subte funcionan con servicio limitado. Móvil. A esta hora de la mañana, la línea D del subterráneo está ofreciendo un cronograma limitado, de acuerdo a lo que está informando la empresa Metrovías, entre las estaciones José Hernández y Catedral. En tanto, la línea E está funcionando también de manera limitada entre las estaciones Bolívar y Avenida La Plata. El resto de las líneas del subterráneo y el premetro no funcionan como consecuencia de la medida dispuesta por la Unión Tranvieres Automotor, reiteramos, después de los incidentes que tuvieron lugar antes de las 6 de la mañana con el sector de Metro Delegados en la estación Congreso de Tucumán. Valeria Luis, delegada de boleterías en la línea D, acusó a los metrodelegados de generar hechos de violencia y dijo que hasta tanto la empresa Metrovías no brinde seguridad, no volverán a funcionar las formaciones. Nosotros hoy a las 5 de la mañana nos presentamos cada uno a tomar tarea acá en Congreso de Tucumán y los muchachos estos, los metrodelegados, nos imposibilitaron poder trabajar. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros fue bajar y tomar puesto cada uno en su lugar de trabajo. No lo permitieron y empezaron a sabotear formaciones, con matafuegos y demás, cosas que son costumbre acá en el subterráneo, lamentablemente. Entonces nosotros, ahora nuestro secretario general, Carlos Roberto Fernández, dijo que hasta que la empresa Metrovías no se haga presente y nos brinde seguridad tanto a los trabajadores como a los usuarios, el subterráneo hoy va a estar de paro. En tanto, Policía Federal reforzó la seguridad en la estación Congreso de Tucumán para evitar nuevos incidentes. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El Mercosur debatirá el ingreso de Ecuador y Bolivia como países miembro. Será uno de los temas sobresalientes de la cumbre de presidentes del bloque regional que se iniciará el próximo viernes en Brasilia. Del encuentro no participarán las máximas autoridades de Paraguay, país que se encuentra suspendido tras la destitución del exmandatario Fernando Lugo. La jefa de Estado argentino, Cristina Fernández, partirá el jueves por la noche rumbo a Brasilia tras recibir mañana a su par ecuatoriano Rafael Correa. Estatales chaqueños denuncian la situación sanitaria en la provincia. La Unión del Personal Civil de la provincia planteó la gravísima situación en el sistema sanitario provincial, así como los inconvenientes en áreas actualmente en conflicto dentro del Estado, como la Dirección de Catastro y Mantenimiento de la Gobernación, en una extensa reunión mantenida el pasado sábado con el primer mandatario chaqueño. Tras esa reunión con el primer mandatario y algunos integrantes del gabinete, el titular de la Unión Personal Civil de la provincia, José Nis, dijo que fueron muy claros en mostrar las razones por las cuales para ellos la situación en el sistema de salud pública es insostenible. Y el gobernador, por su parte, pidió esta semana para resolver algunos conflictos. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Demoras en los ingresos a capital porque no circulan los subterráneos y hay mayor cantidad de ingresos de vehículos particulares, combis, remises y taxis de provincia a capital. La autopista Ilía con demoras de 4 minutos hacia la 9 de julio norte, como así también el puente Alsina, el puente Uriburu desde la zona de Valentina Alsina y desde Dock Sud hacia Barracas, demoras de 4 minutos en el puente Nicolás Avellaneda por la gran cantidad de camiones. Se recomienda usar cinturón de seguridad, luces bajas prendidas, verificación técnica vehicular y seguro al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 22 grados, humedad 83%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 4 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 4 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señoras y señores. Estamos aquí dando comienzo a Mañana Más hasta las 12 del mediodía. Vamos a estar acompañándolos a ustedes con cierta sorpresa, diría yo, de parte de todos nosotros, porque parece que anoche llovió mucho y nadie, ninguno percibió con exactitud de qué se trata esa lluvia. Que parece ojito de miel, anoche se cayó el cielo. Sí, pero tengo que decir lo que me enteré esta mañana. Sí. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo lo notaste? No, por las informaciones, la tele, la radio, okay, y todo eso. Yo queriendo saber, a ver, cómo iba a ser para llegar a trabajar, por el paro del subte, a ver si funcionaban o no los colectivos y esto. Y escucho, sí, en Vallesa y no sé cuánto, árboles caídos, la copiosa tormenta. Esto fue cerca de mi casa encima. Yo encontré a mi perro todo mojado y con una rama incrustada así en la oreja. Y dije, ¿qué le habrá pasado a este animal? Un temporal. ¿Qué extravagante habrá hecho, digamos? Mucho temporal. Claro, por eso me di cuenta que después se venía el temporal. Bueno, vamos a ver de qué viene. En un ratito nos vas a contar a ver de qué viene, si va a estar siguiendo esta especie de temporal silente. Llueve hoy a la tarde, llueve mañana, miércoles más o menos, jueves también, qué sé yo. Ah, ¿todo el tiempo así? Sí, más o menos. Muy inestable, elegantemente te digo, muy inestable. ¿Qué dice la elegancia de Miriam Lewin? ¿Cómo anda? Buen día. La elegancia porque... esta cara de destrucción total. No, ni la radio me enteré, no se ve, me acabo de enterar de que llovió ayer a la noche. Cuando me subí al auto, noté algunas gotas en el parabrisas. ¿Dijiste? Pero pensé que, no sé, había regado una planta en el balcón de al lado. ¿Tenés tipas en la zona? Porque las tipas, viste, que también lloran, claro, tiran como agüita. Entonces... No tenía la menor idea. Y tuve una experiencia sensorial increíble. Caramba. Hoy. Llego a la puerta del subte B, yo sabía hasta el momento que estaba interrumpida solamente la D. Y delante de mis ojos cambiaron de cartel los carteles indicadores, de color los carteles indicadores de qué líneas andaban y qué líneas no. ¿Y qué pusieron? De manera que perdiste. Perdiste. Sí. Así que allí encaré en auto por Avenida Viamont, por la calle Viamonte. ¡Qué dormida que estoy! ¿Cuánto fue? Mejor sigo usted, Valende. ¿Sí? Dentro de un rato me despierto. No, te nota, no te da problema. Voy a saludarlo a Lanoski, entonces, ¿qué dice? Hola, ¿cómo anda? Buen día. ¿Cómo estás, Lucho? Bien. Yo tampoco me enteré así, pero yo de noche no me entero de nada. No, y eso nada. Que no tomo pastillas, nada. Nada. Eso que no tomo pastillas. ¿Qué si tomás pastilla? Yo tampoco, claro, sí, yo tampoco, huele lo mismo. Qué extraordinario no tomar pastillas. Está bueno no, para dormir. Mucha gente, bien, claro. Amiga que tengo, toma pastillas mucho para dormir. Hay las cuentas ahí, son las cuentas sociales, digamos, de sectores que están, por ejemplo, arriba de los 50 años y que consumen ansiolíticos o que no consumen... en nuestro caso. Entonces. No, que consumen pastas para dormir, porque sí, porque ya, digamos, tienen una historia alrededor de eso, son... medio escalofriante, sí, hay una banda importante. Bueno, el colectivo, que es lo que me importaba preguntarte. ¿El colectivo? ¿Viniste en colectivo? Sí. ¿Y estaba bien o estaba sobresaturado? Porque ya a esa estaba altura... Estaba bastante saturado. Sí, porque a esa altura, sí, del día la gente sabía que venía. Tomé 111 porque fue el primero que vino. Sí. Sí. Siempre estoy entre el 111 y el 29, pero... Sí. Jugalo, pero vino el... Jugalo. Sí, es cierto. Pero ludópata, jugalo. Bueno, quiero decirte que hoy es el día del médico, pero también de las médicas, así que le mando un gran beso a mi médica de cabecera. Sí, pero muy bien, me parece muy bien. Cabecera porque comparten la cabecera, digamos. ¿Puedo mandar un saludo a mi médica favorita? Sí, claro. A la doctora Cintia Cela, a la sazón mi cuñada. Ah, mira vos. Bueno, yo ya que estoy, le mando a mis hermanas que son médicas, doctor, a Pilar y a Silvina que son médicas, y también a mi padre que es médico. Y al doctor Robeño también. Doctor Robeño, muy bien. Magallanes, ¿usted tiene a alguien para saludar que sea médico? Yo no estoy aquí para cumplir este rol. ¿Qué? De saludar a los profesionales en su día. ¿Sabes por qué? Es una profesión muy noble. ¿Por qué? A ver. Galendi. ¿Por qué? Galende. Galendi. ¿Cómo? Galende. De. No me diga. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, claro, estoy seguro de eso. Hace 2 años que estoy con usted, recién me entero. Le quiero decir algo, Galendi. Usted no se relaciona conmigo, por eso. Estamos a 4 días del mayor... radiocidio de la historia. ¿Qué radiocidio? ¿Cómo será? Y estamos aquí saludando a los médicos, a la doctora sazonada de Miriam Lewin. A la sazón. A las médicas y a los médicos. Mientras tanto, la dictadura de los votos avanza. Discúlpeme, ¿cómo es la dictadura de los votos? Porque estuve escuchando esa frase últimamente y me preocupa, Magallanes. Bartolomé Mitre la dijo. Sí, la dijo Bartolomé. Me encantó. No se me había ocurrido, pero me encantó, me pareció simpático. Sí, nunca le había dado su cabeza para llegar hasta ahí arriba. No me interrumpa, dale. Sí, perdón. Mientras tanto, la dictadura de los votos se avanza sin cesar hacia el mayor canalicidio y radiocidio de la historia comunicacional argentina. Obvio, pero vale, estamos acá para defenderla. Sí, estamos acá. Me parece... Aviso, estoy acá. En la radio hay tiempo para todo. ¿En qué sentido? Para defenderla, digo usted. ¿A quién? Va a poner... A la canalicidio. No, todo lo que haya que hacer. Sí. Como, por ejemplo, llamar las cosas por su nombre. Ahora resulta que... ¿cómo se llama? Máximo. Máximo. No se compró la chacra de... No, es mentira, bueno, pero... Ahora no se la compró. Pero lo publicó en la revista Noticias. Publica mucha mentira la revista Noticias. Y eso está mal ahora. Sí, ahora claro. Yo le digo... Está mal ahora y siempre, digamos. Vamos, Carlos Galendi. No, Luciano Galendi. Esto. Yo voy a estar aquí en este programa porque desde este día, 3 de diciembre, Día del Médico y de las Médicas, a quien le mando un saludo muy grande. ¿Y por qué le había dicho que no? Voy a estar defendiendo los medios de comunicación. Porque no va a haber más Clarín. No va a haber más Nación. No se enoje con eso, es mentira. Es mentira. Va a seguir habiendo Clarín. Ahora todos mienten menos... ¿cómo se llama? Máximo Kirchner. Sí. Vamos, viejo. Déjense de hinchar las pelotas. Estoy viendo una mirada a Ulanovsky. Le estoy viendo una mirada de cariño, de afecto. No, ¿por qué miente? ¿Admiración? No. ¿Quizás? Me tiene... ¿Sabe cómo me tiene al plato? ¿Cómo lo tiene? Al plato. ¿Al plato? ¿Qué cosa? Toda la información está en Mañana Más. Sí, 9:13, nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está con el tema del paro de subterráneos. ¿Cómo te va, Hernán? Buen día, viejo. Buen comienzo de semana también. Lunes, buen día, Luciano. Buen comienzo de semana para vos también. Con información que se va actualizando minuto a minuto respecto de lo que respecta a esta medida de fuerza en el subterráneo. Desde bien temprano en la mañana trabajando en las distintas estaciones del subterráneo para saber cómo está la situación. De hecho, antes de las 6 de la mañana, incidentes con insultos, con empujones, con objetos que volaron también por el aire en la estación Congreso de Tucumán, protagonizados estos incidentes por integrantes de la UTA, la Unión Tranvieros Automotor, y también por los metrodelegados. Recordemos que estaba previsto y está previsto, y en realidad se está cumplimentando, un paro por parte de los metrodelegados de manera escalonada, tal como se desarrolló día jueves y día viernes. De hecho, la línea D, Congreso de Tucumán Catedral, esa es la traza, tenía su servicio paralizado entre las 5 y las 8 de acuerdo a este cronograma. ¿Qué sucedió? Hubo, como decíamos, intercambio de palabras y de insultos y de agresiones en esta estación. Los trabajadores que integran la UTA, según lo que ellos mismos señalan, intentaban tomar posición, intentaban trabajar a esa hora, hacer que las formaciones circularan y de hecho ubicarse también en el sector de boleterías, y según dicen desde la UTA, no se los permitió el sector de Metro Delegados. Hubo, como decíamos, este tipo de agresiones con algunas heridas leves en algunos trabajadores. Por suerte eso pasó, no volvió a suceder después de ese lapso, desde las 6 de la mañana hasta esta hora. De cualquier manera hay que decir que se ha reforzado lo que es la seguridad con presencia policial sobre la avenida Cabildo, también con policías que están ubicados en el sector de Andenes. ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana? El servicio obviamente importante que damos a la gente que va saliendo de sus casas hacia sus lugares de trabajo. De acuerdo a lo que dice Metrovías, a esta hora hay dos líneas que cuentan con un servicio limitado. Son la línea E entre Bolívar y Avenida La Plata y la línea D entre José Hernández y Catedral. Es decir, no está funcionando en este caso la línea D desde su cabecera habitual, que es la estación Congreso de Tucumán. Esta es la información que da Metrovías. Según la UTA, están todas las líneas paralizadas. Esto como consecuencia de que la UTA comenzó una medida de fuerza a partir de las agresiones de las que hacemos referencia anteriormente. Ese es el panorama a esta hora. Por el momento, en esta estación, en un sector del andén, los trabajadores que integran el cuerpo de Metrodelegados. En otro sector, los de la UTA. Y también, como decíamos, la presencia de la policía. A esta hora ese es el panorama. Esperamos alguna resolución, si hay alguna convocatoria, ya sea por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación o bien de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno porteño, para intentar zanjar en este conflicto. Y en el medio de esta cuestión, obviamente también la propia empresa, que ha emitido un comunicado hace algunos minutos nada más, repudiando, según dicen, enérgicamente, así dice este comunicado, los incidentes ocurridos en horas de la mañana bien temprano aquí en esta estación, el Congreso de Tucumán, como decíamos anteriormente, y hablan de una disputa intersindical que se está llevando a cabo, según dicen, cuando la paritaria ya está cerrada, perjudicando en forma directa a 950.000 pasajeros que diariamente utilizan el servicio. Reiteramos, comunicado de prensa de la empresa Metrovías hace algunos minutos nada más. Respecto de lo que es la empresa, también, Luciano, hay que decir, en la señalética de lo que es cada una de las estaciones, y en particular en esta, Congreso de Tucumán, totalmente apagada. Es decir, la información que estamos dando del servicio limitado es una información que ha circulado en andenes, en la zona del Congreso, en la propia estación Congreso de Tucumán, que hemos corroborado, pero que la empresa no está clarificando a cada uno de los usuarios que llega a esta estación. Lo cierto, hasta ahora, es una gran cantidad de pasajeros que están ubicados en paradas de colectivos, por lo menos desde esta zona del barrio de Belgrano, intentando llegar a la zona céntrica de la ciudad. Muy bien, Hernán, te quiero preguntar una cosa respecto de los usuarios, teniendo en cuenta esto que vos estás contando, de que no hay una indicación clara respecto del funcionamiento de las líneas de subterráneos, que cómo reaccionan, qué es lo que se ve, qué es lo que podés contarnos de la gente que llega a esa situación. Bronca y sorpresa, sobre todo, Luciano, teniendo en cuenta que había un programa, un cronograma escalonado de paro para el día de hoy. La gente sabía que la línea D no funcionaba entre las 5 y las 8, pero en muchos casos hay gente que llega ahora y se encuentra con esta situación que no estaba prevista. La medida de fuerza de la UTA es totalmente repentina y ha surgido en virtud de lo que aconteció aquí antes de las 6 de la mañana. Pero, por cierto, es sorpresa, bronca, malestar, y sobre todo teniendo en cuenta que ya venimos de día jueves y viernes con un cronograma de paro escalonado que hace que obviamente los ánimos no sean los mejores. Sumado esto, el comienzo de la semana hace que las caras no sean de felicidad por lo que estamos observando. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información. Nos mantenemos en contacto frente a cualquier novedad, porque obviamente es una de las noticias importantes del día. Seguimos comunicados. Un abrazo. Hasta luego, Hernán Mundo, entonces, desde la estación Congreso, con algunos de los detalles sobre esta situación de paro de subterráneos. Miriam, a ver. Sí, lo que llama la atención es esta situación de acusaciones cruzadas, sí. ¿No? No se pudo dilucidar lo que pasó efectivamente. Los principales perjudicados somos los usuarios, pero también está trabada la negociación por parte de Metrovías con los metrodelegados, que están reclamando un mayor porcentaje que el que cerró la UTA. No se entiende bien qué pasa. Desde el punto de vista más de la macropolítica, son dos gremios o dos agrupaciones sindicales que supuestamente apoyan al gobierno. Mm. Le están haciendo un flaco favor porque somos millones los usuarios que salimos a la calle con muy mal humor cuando no podemos viajar adecuadamente. En realidad, el centro de la ciudad se está transformando en un infierno, porque todo el mundo toma el auto desesperado por no poder llegar a su lugar de trabajo. No hay plazo, Luciano, para esta medida de fuerza decretada por la UTA, ¿verdad? Yo no escuché, pero no escuché que dijeran es un paro de 12 horas, de 24 horas. No, todavía está ahí, está medio... Claro, está medio es un paro crudo. Como reacción, ¿no? Está medio crudo porque sí, está toda la sensación de que es producto de una gresca, digamos, de unas trompadas, etcétera, etcétera. Algo que se suponía también, en algún sentido, puedo plantearlo de esa manera, se suponía que podía pasar una escena de esta naturaleza. Finalmente ocurrió una escena de esta naturaleza. Lo que yo creo que la variable política novedosa en esto es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió intervenir claramente en el conflicto que existió, que existe desde hace por lo menos 10 años, entre estos dos gremios que participan en la representación de los trabajadores del subterráneo. Por un lado, la Unión de Tranviarios Automotor, la UTA, famosa UTA, y por otro lado, el gremio de los metrodelegados, que viene tramitando, digamos, una posición distinta a la de la UTA y que, al no tener personería jurídica y no participar de las negociaciones paritarias, entra en una situación de marginalidad y también, por lo tanto, una situación de confrontación. En el medio de la noción de traspaso y de que el macrismo envía el proyecto de traspaso del subterráneo a la legislatura, ocurre que también quiere dirimir esa interna sindical, y en ese contexto es que se está dando esa conflictividad. A lo largo de la mañana vamos a seguir hablando de esta situación para que ustedes puedan también acomodarse, ¿no?, frente a esta escena y no sufrir las consecuencias de estar en una estación de subterráneo sin saber para dónde ir. Que por a cierto, los metrodelegados les molesta muchísimo del proyecto el renglón donde se estipula, prácticamente prohibiendo el derecho de huelga, sí, claro, un servicio en las horas pico, los días de paro, del 90%. Y 60% en las horas no pico. Eso no hay forma, no, no parece ser un paro. No, no sé, me parece a veces, digo. ¿Qué hace Fernando Ponte? ¿Cómo te va? En la operación técnica. Marita Sagedupur en la coordinación general. Hola, Marita, ¿cómo andás? Hola, Nora, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Nora de Ascenso, Bárbara Diogo, Violeta Mucci, Paula Nicolini, nuestro team de productoras? Producción bestia. Productora, es lo mismo. Well, hey, hay veces que el amor es una zorra perseguida por jinete. Se quiere transformar en un tapado de visón que la vida no merece. Si te ves reír en este requiem, tratando de sufrir por internet. Mandamos un abrazo grande, un enorme talentoso. Eros. Ayer vi un documental de Palito Ortega, me encantó. Encontré algunas cosas raras, ¿viste? Palito es como alguien insondable para mí, o sea, no tiene fondo, quiero decir, en ese sentido. Es sondeable, pero no tiene fondo. ¿Eh? Después de lo de Sinatra, ¿no? No, pero no tiene que ver con eso. Me estoy refiriendo a una idea un poco más artística, digamos. O sea, alguien que tiene... ¿Quién lo hizo el documental? No es un documental, es un programa que hace Emilio del Guercio en Canal Encuentro. Está buenísimo el programa, se los recomiendo porque, ¿viste? Emilio es un tipo que sabe, además de música, es como que piensa, vamos a decirlo así. Medio barreta lo que digo, pero es eso. ¿Sabe qué vio? ¿Qué pasa? ¿Qué vio? El homenaje a Hugo del Carril con Hugo del Carril hijo, que en la primera fila estaban Moyano y Barrio Nuevo. No, y el hijo de Hugo del Carril dijo, por una CGT unida, ¡viva Moyano! En el medio del homenaje, espectacular. ¿Cómo va a estar esto, ojitos de miel? Mira, te voy a decir, 31 grados de máxima. Uno con eso piensa que va a estar todo divino. Pero ojo, hay pronóstico de tiempo inestable, nuevamente desmejorando hacia la noche. Así que bueno, hay que salir con alguna precaución, algún paraguas, más allá de las precauciones de tránsito en la mañana del día de hoy. Mañana, pronóstico de lluvia, una máxima de 27 grados. Pero lo mejor es que nosotros recién estamos comenzando. 4999-8700. La información es actualidad. Mañana más. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 9 de la mañana. 25 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece. Viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. Sí, la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Sí, 9 a 26 minutos. El señor Carlos Ulanowski. Gracias, Lucho. El viernes, Néstor Kirchner, la película había llegado ya a los 85.000 espectadores. Sí, y es posible que tras el fin de semana haya llegado a los 100.000. En el curso de la mañana tal vez podamos corroborar este dato. El dato de los 85.000 lo dijo Paula de Luque en el programa mío el sábado. Uh-huh. Y les cuento las seis plazas en las que generó mayor asistencia. Uno, en La Plata. Mirá vos. Segundo, el Hoyts del Abasto. Tercero, el Cinemark de San Justo en La Matanza. Cuarto, el Hoyts de Moreno. Quinto, el Lorca de la calle Corrientes. Y sexto, el Village de Mendoza. Ula, y se está exhibiendo, porque es una película que también, digamos, al margen de esta exhibición comercial, digamos, en salas comerciales, tenía como un destino también de exhibiciones alternativas en colegios, etcétera, etcétera. ¿Eso está funcionando o no? Por ahora creo que no. Por ahora está solo exhibida en las 120 salas que tuvo de salida. Y te doy los lugares en los que menos recaudación tuvo: Córdoba, sí, Rosario, San Luis y San Isidro. Mira qué loco. Hasta ahora. Sí. Impresionante, lindo dato, ¿eh? Está buenísimo. Bueno, y para nuestros oyentes tenemos cuatro pares de entradas para que vayan al cine. Dos, justamente para ver Néstor Kirchner, la película de Paula de Luque. Y dos, para ver Días de Pesca, la película de Carlos Sorín. Ojos de Miel decide entonces el mejor modo de distribución. Diga ella. Para que caigan las manos más humildes. Me parece muy bien. Dos películas preciosas. Dos pares de entradas al 4-322-0304 y dos pares de entradas a través del muro de Facebook. Así que quedan repartidas a través del teléfono y a través de Facebook. Eso sí, un par de cada una por los diferentes medios, ¿eh? Un par de la película de Kirchner y otro par de Días de Pesca por teléfono y lo mismo en Facebook. Perfecto, me parece muy bien. Ula, de todos modos yo quiero decirte algo, porque venía para acá entrando a la radio tranquilo y vi, de pronto dije, a ver, voy a mirar qué hay en esa puerta, ¿viste? ¿Y qué había? Tomé el audio y dije, Ulanowski se ha transformado nuevamente en un tipo rencoroso, vengativo, maldito respecto y la responsabilidad de los otros, de las relaciones lábiles, lánguidas que pero tienen, mire, algunos seres humanos. Con... ¿Cuál era la puerta que era abriste? La puerta. ¿La segunda puerta era? No, esa es la oficina de Rimavicius. No, no tengo... yo no creo que Rimavicius sea, no creo que Rimavicius sea igual que vos. Que no. No, recién vino Seba, saludó muy amable, que yo no tenía que ver. ¿Qué tiene que ver que salude muy amable? Es que, bueno, eso... Perdón. Algo no, marca. No saludo muy amable, no te digo gracias a vos, Lucho. ¿Y eso? La puerta que abrió no es la que están pasando la película de Néstor. No, no, ay, no, no, no, Magallanes, no. abrí justamente la puerta en donde yo creo que Ulanowski está poniendo a la gente que nos viene a retirar sus entradas aquí por Maipú 555. Bueno, una vez que se comprometen a ello. Merecería ponerla en esa puerta, pero le insisto, le puedo asegurar. En todo caso, ahora cuando venga el informativo, vamos juntos hasta ahí. Y le voy a comprobar que esa es la oficina de Rimavicio. Vos estás cambiado, Ulanowski. Yo te conozco hace tiempo, estás cambiado, estás mentiroso, estás como... tenés un doble fondo ahí que me preocupa, ¿me entendés? Y no quiero que pase eso con el programa, quiero que te cuides y que nos cuidemos. Durante muchos años fui un barril sin fondo, pero ahora doble fondo no. Mira cómo trata la gente. 9:30, señoras y señores. Yo, la verdad es que me pone mal el tema, ¿viste? Es el momento de las noticias. Bueno, ¿no vinieron? Radio Nacional. Mañana más. Más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, la humedad 83%, cielo nublado. La Secretaría de Comercio Exterior investiga un presunto dumping de productos de Alemania y China. La dependencia aceptó la solicitud de la firma PBC Tecnocomp para analizar la presunta infracción generada por el ingreso de perfiles de polímeros de los utilizados en la fábrica de aberturas o cerramientos. Según un análisis de la Dirección de Competencia Desleal, habría elementos de prueba que permiten suponer la existencia de presuntas prácticas de dumping. El Premetro y las líneas D y E funcionan con servicio limitado. La empresa Metrovías informó que las líneas A, B, C y H permanecen paralizadas como consecuencia de una medida de fuerza gremial. En tanto, la línea D presta un servicio entre las estaciones Catedral y José Hernández y la línea E entre Bolívar y Avenida La Plata. El tiempo. 22 grados la temperatura en Buenos Aires, 83 el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Más, más, mañana más. Sí, 9:32, Miriam Lewin. El otro día se inició el juicio por la causa ESMA, es la segunda parte del proceso de la ESMA, ya recibieron su condena el año pasado varios de los imputados, pero por parte de los casos. Este, ¿por qué se llama megacausa este segundo periodo de la causa ESMA? Se llama megacausa porque tiene cientos de casos, tiene más de 2.000 testigos y tiene 68 imputados. Entre ellos, ya habíamos dicho, los pilotos de los vuelos de la muerte. Tres que hablaron de motu propio en medio de borracheras o en situaciones tal vez de ligero remordimiento. Y hubo orgullo, algunos fanfarroneaban, y otros tres que a los que se llegó por planillas conseguidas a bordo de los aviones que habían sido en su mayoría vendidos al exterior, los aviones que participaron en los vuelos de la muerte. El monto de casos es importante. Está el caso de Norma Rostito, que va a ser investigado, el de la suequita Dagmar Hagelin, a la que hirieron y después eliminaron porque la habían confundido con una comandante montonera, María Antonia Berger. Y está el caso, tal vez, para mí, como sobrevivientes de la ESMA, más conmovedor, más salvaje, el caso de la familia de un conscripto. Sergio Tarnopolsky estaba haciendo la conscripción en la Escuela de Mecánica de la Armada y tuvo la mala suerte de terminar como asistente del Tigre Acosta, ser testigo de ese horror, rebelarse contra ese horror. Este muchacho militaba, como así también su compañera, y la respuesta salvaje del Tigre Acosta fue aniquilar a toda su familia. Yo recuerdo que el Tigre decía que el apellido Tarnopolsky tenía que desaparecer de la faz de la tierra, y lo intentaron, pero dejaron un sobreviviente, Daniel Tarnopolsky, que está del otro lado de la línea. Daniel perdió a su padre, a su madre, a su cuñada, a su hermano y a su hermanita Bettina de 15 años. Daniel, Miriam, un abrazo. Hola Miriam, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué significa para vos el inicio de esta segunda etapa de la causa ESMA? Mira, primero tengo que decir algo. Yo fui muy entrevistado durante todos estos años, hice muchas secciones, aparte políticas, periodísticas, pero es la primera vez que me entrevista una ex detenida desaparecida. Que estuvo en el mismo lugar, en el mismo antro de horror donde estuvieron mis padres, donde fallecieron mis padres y mis hermanos. Así que para mí no es lo mismo hablar con vos que hablar con otro periodista. Porque vos viviste lo que pasó allá adentro. Nosotros solamente lo podemos transmitir a través de lo que ustedes nos dicen, pero ustedes son el testimonio más fundamental para que todo esto se siga manteniendo y que la verdad siga saliendo. Ya me olvidé lo que me preguntaste, disculpa. ¿Qué significa para vos? Yo quiero recordar que vos tuviste una iniciativa poco conocida o poco recordada, que fue hacerle un juicio a Macera, y obtuviste una compensación económica. ¿Y qué hiciste con esa compensación económica? Sí, yo hice un juicio que duró 14 años, después que Alfonsín terminó haciendo votar por el Congreso de esa época, en el 87, las leyes de violencia, vida y punto final, una abogada, que a la sazón es una de mis cuñadas, me hizo ver que era posible entrar por un resquicio de la ley, que era hacer un juicio por daños y perjuicios materiales. Era muy complicado hacer un juicio por daños materiales, puesto que acá se trataba de muerte, pero era la única manera que teníamos de seguir moviendo el avispero. Entonces le hicimos un juicio por daños y perjuicios al Estado y a Macera, que después de 14 años terminé ganando. La misma Corte Suprema de Menem tuvo que darme razón. Y lo que pagó Macera se le entregó a Abuelas de Plaza de Mayo. Daniel, yo sé que es muy duro, pero me gustaría que recordaras cómo fue la sucesión de los secuestros de toda tu familia. Primero fue secuestrada una prima mía, Patricia Chait, a principios de junio del 76, que era militante de la Juventud Peronista. No conozco su grado de compromiso, pero era militante. Y en ese momento mi padre, como Patricia era muy amiga de mi hermano y militaban juntos, mi padre me pidió que me fuera de casa y a mi hermana que se fuera a la casa de mi abuela. En la inocencia de ese momento se pensaba que si venían a secuestrar a alguien, a buscar a alguien, iban a ser los militantes, entonces si no encontraban a militantes o a jóvenes, se iban a retirar. Mi hermano está haciendo la conscripción, era dragonante de Acosta. Mi padre, conociendo el compromiso militante de mi hermano y poco a poco sabiendo lo que pasaba en la ESMA, porque mi hermano nos estaba transmitiendo cómo se estaba estructurando el campo de concentración, mi padre le ofreció que saliera del país, que le conseguía papeles. Mi hermano no lo aceptó, su mujer tampoco. Pero yo me fui de casa y mi hermana la de mi abuela. Un mes y medio después, el 15 de julio del 76, mi hermano llama por teléfono en la tarde del 14, en realidad, para avisar que no va a volver a su casa porque se quedaba de guardia, lo que no asombró a nadie porque era muy normal que se quedaran de guardia los conscriptos. Pero durante la noche del 14 al 15, un grupo de tareas se presentó en mi casa, puso una bomba en la puerta, torturó a mis padres para que dijeran dónde estaba mi hermana, se llevaron a mis padres, se fueron a casa de mi abuela. En la misma noche se llevaron a mi hermana de lo de mi abuela y en la madrugada del 15 se llevaron a mi cuñada de su casa. preguntaron por mí, aparentemente, no está muy claro, pero nadie sabía dónde estaba yo. Yo estaba viviendo en casa de amigos, cuidándome mucho por esta situación de eventual venir a buscar a mi hermano o a mí o a mi hermana. Eso es lo que hizo que yo me salvara. Muchos años después, en el juicio del 85, supimos por el portero del edificio que un grupo de tareas se había presentado durante la tarde del 14 para anunciar que en la noche iba a haber un operativo en la casa de Starnopolsky, y que si los Starnopolsky no estaban porque el portero se los señalaba y les decía que se fueran, el portero iba a ser capturado. Por eso el portero no dijo nada en esa tarde, y en la noche se llevaron a toda la familia. Como vos sabés muy bien, la familia estuvo entera en la ESMA, fueron vistos. Sigue sin estar muy claro qué pasó exactamente, qué es lo que produjo este secuestro de toda la familia. Lo que yo puedo decir es que mi hermano había estado pasando información de lo que sucedía dentro del campo de concentración a otros militantes. También puedo decir que toda su línea de militancia ha sido asesinada, por consiguiente no puedo saber exactamente qué sucedió, porque ninguno de los que trabajaba con él, de uno de los que militaba con él, ha sobrevivido a la masacre. Daniel, ¿cómo te va? Luciano Galéndez, hoy, que decís, buen día. Encantado, buen día. Te quiero hacer una consulta, porque hay algo interesante en esta nueva etapa, o en esta nueva etapa respecto de los juicios de lo que ocurrió en la ESMA, que es que se tiene muy en cuenta, por lo menos en la presentación que hace el fiscal, de los testimonios de distintos, civiles que participaban en ese momento de la cosa, limpiezas, etcétera, ordenanzas, cosas de personal de estas características, y también colimbas. Hay más de 600 testimonios de colimbas que han contado, bueno, esto fue así, salieron de acá, fueron para allá, etcétera, etcétera. ¿Esto te parece que constituye, digamos, de alguna manera una nueva etapa en lo que es conocer aquello que ocurrió en esos años en la ESMA? Sí, lo que debo decir que es fundamental para mí que se haya logrado después de tantos años dar vuelta al sistema político y judicial argentino, eliminar las amnistías, gracias al gobierno actual, el gobierno de Néstor Kirchner primero y luego los de Cristina, y que logremos limpiar un poco la memoria argentina. Un poco digo nada más, porque por desgracia sigue habiendo enorme cantidad de gente comprometida y hasta ideológicamente en este país, considerando que lo que se hizo estuvo bien. En este momento estamos logrando tener más información, gracias a todos los civiles, como vos estás diciendo. Por desgracia, los militares siguen teniendo su pacto de sangre, y salvo por algún error, como sucedió con la gente de los vuelos de la muerte, o Cavallo, que habló en algún momento frente a periodistas, no logramos tener la información directa de qué sucedió con cada uno. Siempre se trata de reconstrucciones. Pero estas reconstrucciones por lo menos nos permiten armar cada vez más fielmente la estructura de funcionamiento y lo sucedido con gran parte de los desaparecidos. Daniel, te paso con Carlos Solanoski, que te quiere hacer una pregunta. Gracias. Hola, Daniel, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Bien. Quería mencionar tu libro, Betina sin aparecer, que en su momento me pareció un libro extraordinario. Y recuerdo que vos decías que ese libro lo trabajaste como si fuera una botella al mar, como quien tirara una botella al mar. Yo lo que quería saber es si esa botella al mar que arrojaste te devolvió algo, te devolvió algún mensaje. Ese libro trata de todo lo que ha sucedido con mi familia y lo que yo hice desde entonces, y también trata de una gran búsqueda que yo he hecho y sigo haciendo a través de videntes y medium, porque habría una posibilidad de que mi hermana no hubiera sido tirada al mar junto con los demás a fin de julio del 76 y que hubiera sido guardada para usarla. Este libro transmite toda esa interrogación. Yo no he tenido aún una respuesta directa. Lo que tengo es muchos mensajes de gente que lee el libro, y te agradezco tu comentario, sobre experiencias personales que tienen que ver tanto con la militancia como con la vida en Argentina en esa época, como con la videncia. Pero no, aún no he tenido una respuesta un poco más directa sobre lo que podría haber pasado con mi hermana, pero la sigo esperando. Bueno, gracias. De nada, gracias a vos. Daniel, una última pregunta. ¿Qué rol tuvo la fe, la religión, en que pudieras sobreponerte a lo que te ocurrió, al aniquilamiento de tu familia? A ver, yo siempre tuve un aspecto místico religioso desde chiquito. Es una cosa que siempre me acompañó. Lo que puedo decir es que yo necesité agarrarme de lo que yo mismo había sentido siempre, y que es un aspecto muy específico, que nosotros pasamos por esta vida temporariamente, que hay otros sistemas de vida que son antes y luego de la vida terrena, eso hay que creerlo o no. Más pasan los años y más creo firmemente que eso es así, y eso me sostiene efectivamente, de alguna manera me hace pensar que en algún momento voy a poder reencontrarlos en algún lado, a mis padres y a mis hermanos, y podremos de alguna manera comunicar y seguir juntos. Me ayuda en eso. Tal vez es una ensoñación, tal vez es una especie de ilusión, pero es cierto que me sostiene. Daniel, un abrazo, muchas gracias por muchísimas tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Era Daniel Tarnopolsky, familiar de desaparecidos, miembro del directorio que dirige en este momento la ESMA. Bueno, contándonos su caso, que por cierto es muy impactante. Miriam. Ustedes se preguntarán cómo es que Daniel recurre a videntes y a médiums para saber si su hermanita de 15 años, evidentemente una chica hermosa, ojos claros, cabellos largos, mirada inocente, como él refleja en su libro, que no es un libro realista, tiene mucho de fantasía, mucho de ficción, fue esclavizada sexualmente. Se están revelando en esta etapa de la ESMA situaciones de esclavitud sexual dentro de prisioneras de la ESMA. Y esclavitud sexual no implica violencia física ejercida en el momento, ¿no? Hay una compañera que denunció al Tigre Acosta porque la llevaba a un departamento de la Recoleta y la dejaba encerrada todo el fin de semana para abusar de ella cuando él tenía ganas y tiempo. De manera que no parece tan delirante esta hipótesis de que Bettina Tarnopolsky haya estado recluida en un lugar y que haya sobrevivido al conjunto de su familia meses o incluso años, como plantea bien Daniel Tarnopolsky. Hay un caso extraño que es el de Cecilia Viñas. Cecilia Viñas fue secuestrada en el 77. ¿Es la hija de David Viñas? No. Ella tuvo a su hijo, Javier Peñino Viñas, en cautiverio. Fue apropiado ese bebé, separado de su madre, y ella se comunicó con su familia en Mar del Plata en febrero del 84, 7 años después. Y para quien no crea en esto, la familia Viñas tiene las grabaciones de esas comunicaciones telefónicas, donde una Cecilia desesperada dice que alguien la dejó usar el teléfono en el lugar donde estaba cautiva y que por favor buscaran a su hijo. 7 años después. ¿Quién y para qué mantuvo viva a Cecilia todos esos 7 años? Y luego nunca más se supo de nunca Cecilia. Nunca más, está desaparecida. ¿Sabes qué? Me quedé pensando en el libro de Berbisky, En el vuelo, que yo encontré ahí como la primera revelación en términos públicos de esta historia, y escuchaba recién a Daniel hablar sobre los dispositivos de silencio que hay, de complicidad silenciosa que hay entre los militares, y nunca puedo olvidar esa escena de Berbisky y Silingo en un subterráneo, Silingo acercándosele y diciéndole: tengo algo para contarte. ¿Y usted quién es? Yo soy Silingo, un militar de la ESMA. Y de ahí en adelante empieza a surgir aquello que todos quedamos impactados. Esto fue marzo del año 95, es la fecha de publicación del libro. La historia es anterior, tiene como un año de elaboración. Pero evidentemente cuando hay una monstruosidad de estas características, como tirar gente viva desde un avión, se ve que las personas, hay algunos que no pueden resistir el silencio alrededor de tamaña maldad. Y muy probablemente, en este juicio, en esta etapa que se esté viviendo, con tantos testimonios, con tantos testigos, con tanta oralidad dando vueltas, tanta palabra para reconstruir aquello que pasó, es muy probable que se llegue alguna verdad y que se rompa esos dispositivos de silencio que son nada más y nada menos que complicidad alrededor de un gesto espantoso como ser humano que será muy difícil llevarse a la tumba, imagino yo, si es que en algún momento podemos pensar que la vida es un poco mejor, ¿no? Que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 9:50 nos ponemos nuevamente en contacto con Hernán Mundo. ¿Cómo andás, Hernán? ¿Cómo está la cosa? Luciano, aquí estamos en el hall de la estación Congreso de Tucumán. Seguimos aquí vivenciando el minuto a minuto de este conflicto en el subte. A mi lado está Leonardo Zapala, él es delegado de la UTA. Leonardo, ¿a esta hora qué se le puede decir a la gente? No, hasta ahora, por intermedio de ustedes y de los medios, nos estamos enterando de que podría llegar a haber una conciliación obligatoria que todavía no estamos notificados. En caso de ser así, la vamos a acatar como corresponde y reanudaremos el servicio. Están, por el momento, paralizando la línea de subterráneo en virtud de lo que aconteció bien temprano aquí, un incidente. Nosotros estamos parando la línea de subterráneo porque vinimos a trabajar, no nos dejaron cumplir con nuestra labor diaria. Y debido a las condiciones en que estaban las vías, que habían puesto barricadas, habían arrojado un matafuego, no se podía dar las condiciones de trabajo, entonces no se podía trabajar, no teníamos garantía ninguno, y bueno, por eso se decretó el paro de las 6 líneas del subte y del premetro. Luciano, te está escuchando Leonardo Zapala, delegado de la UTA. Leonardo, ¿cómo te va? Luciano Galéndez hoy. Te quiero hacer una pregunta respecto de lo que ocurre efectivamente en ese encontronazo, en esa gresca que hay entre ustedes, digamos, gente de la Unión Tranvieros Automotor y por otro lado los conocidos metrodelegados. ¿Nos puedes dar algún detalle de qué se trató eso? Recién decías que había barricadas, que faltaban matafuegos, que de qué se trata la gresca que hubo allí que definió finalmente este paro tan sorpresivo para toda la gente que está queriendo trasladarse en la mañana de hoy. No, acá lo que te... Primero, buen día. Y acá lo que pasa es que había un grupo de compañeros que quería trabajar y otro grupo minúsculo que te lo impide. Vos sabés bien que esto es un servicio de trenes, te tiran algo en la vía y no podés salir a trabajar, hay que hacer todo un reconocimiento, sacar todo lo que está. Entonces te quieren hacer tomar una medida a la fuerza, que es lo que no vamos a aceptar nosotros. Pero, digamos, normal, en este caso, Zapala, lo que había planteado los metros delegados eran un paro escalonado. Es decir, y se avisó durante todo el fin de semana a la gente, a los ciudadanos, que para que puedan trasladarse, digamos, con este cronograma que había sido también utilizado el día viernes. Una cosa es un paro escalonado con avisos para la gente, etcétera, etcétera, donde se puede organizar en todo caso el traslado, y otra cosa es avisarle a la ciudadanía que a las 6 de la mañana no se traslada por ninguna línea de subterráneos porque había una barricada instalada por los metrodelegados. ¿Se entiende lo que planteó Zapala? Sí, se entiende. Los metrodelegados salen hablando por todos lados y avisaron. Nosotros en ningún momento tuvimos intención de paralizar las 6 líneas de subte. Nosotros estamos cada uno en su puesto de trabajo para trabajar y hay algún grupo de muchachos que no te dejan. Esa es la realidad. Por eso, y por un tema de seguridad, porque acá a la mañana cuando nosotros pedíamos poder trabajar en libertad, estos muchachos no querían que nosotros hablemos con la prensa, se hizo un forcejeo, tenemos compañeros que salieron lastimados. Entonces, por todas esas cuestiones, decidimos hacer un paro total de las 6 líneas. Está claro. Leonardo, ¿qué nivel de incidencia le encontrás vos al proyecto de traspaso del macrismo de los subterráneos a la ciudad de Buenos Aires, a la administración de Buenos Aires? Justamente la incidencia que tiene este proyecto con el paro en concreto que estamos viendo y la medida de ustedes, y en todo caso la confrontación que está habiendo entre Metro Delegado y UTA, que en general ha sido una confrontación que tiene una historia, pero que nunca ha llegado a algo de esta naturaleza, ¿no? De agarrarse a las trompadas y suspender el servicio. Sí, yo te digo, el proyecto que se envió a la legislatura se está analizando, se está estudiando, y nosotros las cosas que nos favorecen las vamos a aceptar, y las cosas que no le favorezcan a los trabajadores las vamos a rechazar y la discutiremos. Sí. ¿Qué opinas, por ejemplo, de mantener el servicio en un 90% en las horas pico? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que es una buena medida? Lo que propone ahí el macrismo es 90% del servicio en horas pico y 60% en horas no pico. ¿Te parece una medida correcta, un proyecto interesante, correcto? Lo que pasa que eso es siempre y cuando se declare servicio esencial. Lo que pasa que acá no se va a poder declarar servicio esencial porque hay un montón de servicios alternativos. Ya pasó lo mismo con otro medio de transporte que querían hacer lo mismo, declararlo esencial, y no se pudo. Sí, o sea, no estás de acuerdo. No, porque te tienen que garantizar el derecho a huelga, en eso no estamos de acuerdo. ¿Y estás de acuerdo en que, digamos, cuál es la principal diferencia que tiene la UTA con los metrodelegados? Para que la gente que nos está escuchando también entienda, Leonardo, porque en este momento hay alrededor de 500.000 personas que no están pudiendo trasladarse por una rencilla o por una diferencia entre dos representaciones de trabajadores de subterráneos, y que quiere de alguna manera entender. ¿Vos le podrías explicar esta parte? Sí, el problema que tenemos nosotros, representamos los intereses de los trabajadores, y estos muchachos juegan a la política, se pelean con Cristina, que ahora se pelean con Macri, y el gran problema de ellos ahora es que en el mes de agosto hicieron un paro de 10 días, que se había firmado la paritaria con extensión a cerrarla ahora en diciembre, se hizo un paro de 10 días y se le descontó los días a todos los trabajadores, sea UTA, sea este gremio AGTCIP que quieren formar, se le descontó el día a todos los trabajadores. Ellos le dijeron a la gente que se pagaba los días, porque se había, en ese arreglo de agosto, se había compensado una plata, una suma fija no remunerativa. Ahora, el problema que tienen ellos ahora es que al cerrarse la paritaria la otra semana, quedó al descubierto que esos días no estaban pagos. Esos días eran de un retroactivo. Entonces, el gran problema que tienen ellos es eso, porque le mentieron a la gente. Leonardo, ¿van a aceptar la conciliación obligatoria teniendo en cuenta que es la UTA la que está clavando en este momento el servicio de subterráneos y no los metrodelegados? ¿Van a aceptar la conciliación obligatoria si es que llega a existir? Si es que llega a existir la conciliación obligatoria, nosotros la acataremos como corresponde. Y levantaremos el paro y daremos servicio. Leonardo, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Hasta luego. Era Leonardo Zapala, delegado de la UTA, de la Unión Traviarios de Automotor. No sé si está Hernán por allí. ¿Hernán? Sí, Luciano, para decir y completar lo que decía Leonardo Zapala, lo que está señalando algunos de los referentes de metrodelegados, el propio Néstor Segovia, desde la estación Constitución, de la línea C, señalando, si hay conciliación obligatoria, no la vamos a acatar. Esto es lo que dijo en los últimos minutos. Y respecto de lo que es la información del servicio, lo que le importa a la gente a esta hora, Metrovías, ahora por los parlantes, lo que estamos escuchando aquí en la estación Congreso de Tucumán, es que están totalmente paralizadas todas las líneas del subte, es decir, que ni siquiera está funcionando este servicio limitado del que hacemos referencia anteriormente en el caso de la línea D y la línea E. Por cierto, esperamos entonces notificación del Ministerio de Trabajo, o de la Subsecretaría de Trabajo, mejor dicho, al Gobierno de la Ciudad, a los distintos sectores gremiales, para saber qué va a acontecer en próximos minutos respecto al servicio del subte. Ay, ay, ay, Hernán, gracias, Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hernán Mundo, entonces, con estos detalles sobre la situación que se está viviendo en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, con el paro de subterráneos decretado por la UTA. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 9 de la mañana. 58 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece en tu dial. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, ¿qué pasa? No, una noticia triste, Lucho, el fallecimiento en el fin de semana de un actor y director notable. A los 87 años murió Onofre Lovero, impulsor del teatro independiente, dirigente de su gremio y en especial un gran intérprete, un gran realizador, dramaturgo. Bueno, será enterrado hoy en el Panteón de Actores de Chacarita de ahora, durante esta mañana. Nuestro recuerdo afectuoso para Onofre Lovero. Son las 10 de la mañana en este momento en la República Argentina, señoras y señores. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, la humedad 83%, cielo nublado. Aníbal Fernández sostuvo que a Macri no le queda más remedio que hacerse cargo del subte. El senador cuestionó al jefe de gobierno porteño por su actitud de mala fe respecto al traspaso y lo instó a invertir y resolver los problemas. Fernández calificó la actitud de Macri de impericia, vagancia y mala fe y lamentó que sea la gente la que paga los platos rotos. El presidente de la AFCA visitó la provincia de Jujuy. Martín Sabatella, titular del AFCA, se reunió con el gobernador de la provincia, doctor Eduardo Fellner. Participó de un panel sobre la ley de medios organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy. Actividades vinculadas con la difusión de la ley de medios, indicando que está recorriendo el país. Estamos trabajando de cara al 7 de diciembre. El 7 de diciembre, ustedes saben, es la fecha que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es la fecha que estableció al ponerle límite a la medida cautelar. Antes del 7 de diciembre, todos los grupos económicos que estén excedidos de alguno de los pautas que establece la ley, ya sea en cuota de mercado, cantidad de licencias o distintos otros puntos, tienen que presentar su plan de adecuación para estar dentro de la ley. Y estamos trabajando para eso. Al día de hoy, todos los grupos menos uno han expresado la voluntad de hacerlo, así que eso es muy importante. Esperamos que todos, que también quien haya dicho públicamente que no va a cumplir la ley, lo haga, se dé cuenta que la ley es para todos, que nadie puede estar por encima de ella, que desafiar la ley es desafiar la democracia, que no se puede estar por encima de los poderes del Estado. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Internacionales. Detuvieron en España al ex dueño de Marsans. El expresidente y fundador del grupo turístico Viaje, Gerardo Díaz Ferrán, fue detenido en Madrid por malversación de fondos y la quiebra de la empresa en 2010. En la operación policial fueron detenidas 9 personas, entre ellas el actual dueño de Nueva Rumasa y de Marsans, Ángel de Cabo. Viajes Marsans, el grupo que poseía Díaz Ferrán junto al fallecido Gonzalo Pascual, protagonizó en 2010 la quiebra más importante del sector turístico español. Tránsito. Demoras en la Panamericana del kilómetro 34, debido a que un camión tuvo problemas mecánicos hacia General Paz y hay demoras. Por favor, circular a 60 kilómetros por hora. Los dos puentes de Zárate Brazo Largo con demoras por la gran cantidad de camiones hacia Entre Ríos y Corrientes de 10 minutos. Máxima para camiones 80 kilómetros por hora. Recuerde, si usted va por una calle e ingresa a un estacionamiento, utilice las balizas para frenar e ingresar al estacionamiento. Ernesto Riaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 23 grados, 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad 75%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. información verdadera. Mañana más. Qué lindo esto, che. Vos sabés que me gusta Ponte mucho, por eso lo pones mucho. Estoy hablando de un disco que se llama Jasmine, que juega claramente con dos palabras, jazz y jazmín. ¿Viste cómo son las cosas, Brigger? ¿Qué decís? Mira, así contento. ¿Te gusta esto, no? Es Keith Jarrett con Charles Haydn. Claro, para mí una obra maestra, suprema, suprema. Una suprema de pollo, puede ser. Hasta ahora no va, ¿no? Aprovechemos entonces a escuchar una suprema Maryland, ¿no? Vamos a mejor contar algunos de los mensajes que estuvieron entrando por Facebook. Primero, contarle a la gente. Emití mucho, ¿no? Sí, ahí está. Vamos más despacio. Vamos a contarle que ya están repartidas las entradas que sorteaba Carlos más temprano, así que Norma Sánchez y Ana Macía van a ir a ver la película Néstor Kirchner, la película, y Días de Pesca Paula Fernández, que va a pasar a retirar el nombre de Beto de Matemática, y Beatriz Coco, que se llevan la película Días de Pesca. Todos tienen que pasar por la radio, acá en la calle Maipú 555, retiran los tickets que después canjean en boletería por las entradas para ver estas películas. Felicitaciones. Congratulations. Leyendo Clarín. No, ¿qué pasa, Magda? Me encontré con una encuesta realmente formidable y sorprendente, ¿no? Porque habían ganado por el 54%. Pero ¿sabe lo que...? 80% que no ahora, ¿no? Tibio. 82. El 82% móvil. 81% dice que el gobierno no se ocupa como debe de los problemas. Sí, la encuesta es de Management Unfit. Fantástico, me imagino que lo habrán hecho en todo el país con a los 40 millones. Más o menos, no hay mucho detalle. No hay mucho detalle. Pero me parece fantástico lo de las matemáticas y la voluntad popular. ¿Por qué? A ver. ¿No? Porque se ufanaban del 54 y ahora yo le puedo enrostrar el 81, ¿no? Pero no es lo mismo. ¿Por qué no? No, porque 81 es más. No, claro, ya sé que es más, pero digamos, sí. Una cosa es una encuesta. Y otra cosa es el voto. En la encuesta uno puede... Bueno, pero es relativo. Para elegir un presidente hagamos una encuesta y listo, ¿me entiendes? Mire, en la democracia de los... En la dictadura de los votos, mire qué fallido que tuve. La dictadura de los votos... Sí, ellos no tienen fallido, le aviso. No. La dictadura de los botox. Le vendría bien un poco de botox en su cara, porque ya la tiene un poquito caída. Luciano Galende es el conductor y merece más respeto. No, yo también pienso que tiene la cara caída, pero... No confunda a los oyentes, se lo dijo a usted. No diga eso. A mí no me lo dijo. ¿A mí me lo dijo? A usted se lo dijo. Bueno, vamos a entrar en guerra ahora que se viene el radiocidio y el canalcidio a 4 días. ¿Vamos a entrar en conflicto nosotros? No, pero usted dice unas cosas absolutamente disparatadas y en ocasiones ofensivas. Vio que se viene la guerra nuclear. Seguramente se viene la guerra nuclear, como dijo Pablo Micheli. Pablo Micheli, la guerra nuclear. ¿Escuchó eso? Es un joven valor que lo estamos teniendo. Después le voy a contar otra intimidad del festejo de por los 100 años de Hugo del Carril con Hugo del Carril hijo. Sí. Cantaron la marcha de Peapa y a Garganta Viva, ¿quién estaba? ¿Quién? Antes de sellar el pacto, porque lo trajo. Moyano y Hugo en primera fila con ambas esposas. ¿Y sabe qué dijo? Y esto es para todos los oyentes de Radio Nacional. A ver. Y no olvidemos a Graciela Camaño, que le pegó un bife a Kunkel en el escenario. No. Cuando muchos estaban haciendo fila para eso. No. Fantástico, qué momento hermoso. Qué momento de ¿no? El homenaje a su padre. Se queja el cielo a veces, ¿viste? ¿Es verdad lo que usted está contando, Magallanes, o no? Discúlpeme, porque a veces... Lo vi y lo escuché. ¿Lo vio y lo escuchó? No me lo contó nadie. Lo vi y lo escuché. No lo puedo creer. Qué grande Hugo del Carril, hijo. No. Cada vez lo quiero más. Perdón, Magallanes, ¿es verdad lo que usted acaba de contarlo? Lo vi y lo escuché. No nos olvidemos de Graciela Camaño, que le pegó un bife y muchos estaban haciendo fila. Fantástico. Para vos, Kunkel. odio, a Kumka lo odio. Mañana más. Sí, 10 horas 9 minutos. Está con nosotros el señor Pedro Obrega. Gracias, Pedro, ¿cómo te va? Muy bien, buen día. ¿Todo en orden usted? Sí, estoy esperando la Suprema. La Suprema, una Suprema Maryland. Esa comida de prostituta, como dice Aristarain. Yo no tengo ningún problema, ni con la comida ni con la prostituta. Dice que está muy bien, las dos cosas. Bueno, no estoy diciendo que tengas algún problema. Digo lo que dice la película. La escena es muy bonita. Donde le dice al hijo... se pide una Suprema Maryland y se pide un almendrado con Charlotte. Y le dice, te está pidiendo una comida de prostituta y un postre de prostituta. Hablando de Charlotte. Sí. Hace unos años con Miriam Lewin. Sí. Dijimos acá públicamente que Chungo mandaba helado a domicilio y no mandaban factura. Sí. Mandaban remito. ¿Eso es legal? Normalmente tienen que mandar factura, ¿no? ¿Porque evaden si mandan un remito? Yo creo que sí. O hacen una factura por un lado y a mí me mandan un remito. No creo. O sea, técnicamente... Hay que ser desconfiado. Técnicamente me tienen que mandar a mí un remito. ¿Pero hace cuántos... alguna factura? ¿Hace cuántos años comentamos esto al aire? Y hace 3 años más o menos, 4. ¿No sabes que esta semana pedí otra vez, 2 veces, ¿y qué pasó? A Chungo y me llegó remito? No. Cuando llamé la primera vez para pedir factura, bueno, se deben haber equivocado el motoque... Sananasa. La trajeron. A la factura. Después. La segunda vez no. Vos decís que evaden. Yo creo que hay una... Estás contando algo que nos está pasando a muchos argentinos, Pedro. Y la verdad es que creo que... Que no dan factura. No, sí, y que hay que pedirla. Que hay que decir, loco, tráeme la factura. No hay que pedirla, la tienen que traer. También, pero a los que no te la dan. Y no estamos hablando de la heladería, de la vuelta de casa, que... No, por supuesto. Con esfuerzo, emprendimiento familiar, estamos hablando de una de las heladerías más importantes del país. Sí. Hay un fanático del helado que es el señor Brienza, ¿viste? Es de los que le gusta mucho. Y ha quedado, me imagino yo, varado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Brienza, ¿vos qué decís? Después te cuento de México. Sí, ahora vamos, Patrick. Brienza, ¿qué haces? ¿Cómo te va, Lucho? ¿Por dónde andás? Sí, estoy en Rodríguez Peña y Corrientes, caminando desde Corrientes y Dorrego, porque no hay subte, no hay taxi, no hay colectivo. Con miles y miles de gente que va caminando, con la cabeza agacha, pensando por qué tienen que ser maltratados de esta manera. Por una interna de mierda entre del subte, ¿viste? Sí. La verdad, es incomprensible. ¿Y se está percibiendo? ¿Qué notas del resto de las caras? Porque yo entiendo que, digamos, vos sos un tipo instruido, sos periodista, lees, sabés de qué viene la cosa, podés tener una interpretación, digamos... No, imagínate si yo tengo los huevos de plata, imagínate lo que siente la gente común, ¿no? Recordá que estamos en radio, Brisa, por la... Sí. No es una conversación privada. Claro, no es por línea privada eso. No, ya sé, pero viste, se habla tanta pavada. A veces hablamos tanta pavada en radio, sin pensar lo que sufren miles y miles de usuarios de subte, de colectivo, de tren. Entonces hay que bajarse un poquito del auto y vivir lo que vive la gente, ¿no? Sí. Entonces esas internas salvajes terminan jugando en contra de quienes hacen esas internas, ¿viste? Sí. ¿Y qué se puede hacer frente hoy, a eso que vos estás contando? Una cafetera morosita, de rulito, del conurbano, decía, y eso me gana miles y miles de pesos, ¿eh? Y vos decís, ¿cómo hace para contrarrestar ideológicamente eso? ¿Cómo decís, cómo le hace para explicar a la gente que tiene que ir a trabajar, que en realidad es interna entre una facción de la UTA, una facción de tranviario, que si la culpa la tiene Macri, si la culpa la tiene el gobierno? ¿Cómo hace para aplicárselo? Sí. Racionalmente, es imposible. Sí. ¿Y cuál te parece que es la solución, Brienza? A ver, ya que estás así, medio caliente, caminando por Corrientes. La solución, no, para mí la solución es que no se puede tomar más de rehenes a los usuarios. Eso es lo terrible, ¿viste? Lo terrible es que hay que usar el sentido común para resolver este problema. Sí, está claro, porque además está, digamos, yo lo que encuentro es que la UTA, frente a una situación muy menor, como la que habían planteado los metrodelegados para cumplir su cronograma de huelga, la UTA fue y pateó el tablero, rompió todo, digamos, es eso. Sí, ¿para quién está jugando la UTA, no? La UTA evidentemente debe estar jugando para el gobierno de Mauricio Macri, sí. Si no, no se entiende. Sí. Bueno, Brin, no, no te agites. Está clarísimo, no te agites porque acá, por suerte, en la radio, digamos, se puede salir por teléfono. Sí. Digamos, bueno, me imagino. Pero que me agite hace una hora que estoy caminando desde Chacarita. Sí. Así que, bueno, nada, eso. Hernán anda por la vereda de la sombra. Conste que son ustedes los que quisieron sacarme al aire. No, está muy bien, pero además está bueno tener la mirada de alguien que es un usuario, no solamente un periodista como estábamos teniendo nosotros, sino alguien que está en este momento padeciendo la situación porque hubo un grupo de sindicalistas que decidieron de un momento para el otro esta cosa. Digamos, los dos lo hemos conversado muchísimo al aire, Hernán, y los dos reivindicamos el derecho a huelga, eso, pero este tipo de actitudes son como sacarle la lengua a la cara de la gente, digamos, ¿no? O sea, a las 5:30, 6 de la mañana definir un paro por una interna gremial y dejar 500.000 personas arriba de la tierra porque no pueden desplazarse por los subterráneos, es como una guarangada, digamos, en términos así de relación, ¿no? Sí, yo creo que incluso políticamente la jugada es clara, ¿no? Vos lo que haces es poner en descontento a la mayoría de la gente en contra de los metrodelegados que hicieron la huelga primaria, ¿no? Y eso favorece a que Mauricio Macri diga: el subte es un derecho, es un servicio esencial, por lo tanto no puede haber huelga. ¿Qué es lo que quiere la UTA, no? Claro. Que los metrodelegados no puedan hacer huelga para reivindicar los derechos de los trabajadores también, ¿no? Iresa, te mandamos un abrazo, te esperamos acá, te esperamos con una botella de agua, digamos. Dale. Es todo lo que podemos ofrecer. Dale. Un abrazo. Ahí está Brienza en una versión, yo creo que interesante para ustedes que están escuchando. Porque forman parte de una de las 500.000 personas que en este momento está padeciendo esta situación, porque a las 6 de la mañana se definió un paro de todas las líneas de subterráneos cuando todos los porteños venían instruidos de cómo iba a ser el paro el día lunes. Durante todo el fin de semana salió publicado en los diarios, salió publicado en la televisión, en la radio, en todos lados de qué se trataba la cosa. Porque al margen del derecho a huelga, que por supuesto hay que respetar, también hay que respetar el derecho que tienen los usuarios. Y en este caso, claramente, había una instrucción de qué hacer frente a la huelga, que fue la misma que se planteó el día viernes. Lo que pasa es que fueron, buscaron a Gresca, clavaron el servicio, esto fue la gente de la UTA básicamente, y ahora están esperando la conciliación obligatoria, que vendría a ser como la disposición del gobierno nacional para que vuelvan todos a trabajar. Está claro lo que estaban buscando, ¿no? Ustedes que están escuchando, ¿entienden, no? Mañana más. Sí, Pedro Ombriger. Sí, ni siquiera lo podemos pedir de recibir con helado porque sí. No te traen factura. Estábamos con el tema de la factura de Chungo y entró Brienza enojado, que claro, tiene razón. Te traigo los dos remitos de Chungo, Dale, si querés. Me interesa y los pies a la cabeza. Que no estoy hablando en el aire. No compre más y listo. Es que le gusta el helado. Bien, pero que, vos decís que es la manera. Son las dos cosas. Son las dos cosas. A ver, dame la factura, si no me da la factura, no te compro más, y listo. Y te va a empezar a gustar otro helado, porque ahí hay una ideología que interviene en el paladar, ¿viste? Cambia la cosa. Puede ser. Hablando de paladares, no sé con qué gusto o con qué paladar los diferentes partidos políticos en México, los más importantes, los tres más importantes, firmaron lo que se llama el Pacto por México. Claro, uno se puede preguntar cómo hacen partidos tan diferentes para adoptar, firmar un pacto que plantea transformar al país en una sociedad de derechos, fomentar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, lograr seguridad y justicia, incrementar transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y perfeccionar las condiciones para una gobernabilidad democrática. Claro, esto lo firma cualquiera en cualquier lugar del mundo. El tema es cuando uno ve la letra fina, como se dice, o la letra chiquitita. Entonces, ¿cómo se puede pensar que el PAN, después de haber gobernado durante 12 años, que deja un legado de más de 100.000 muertos y a México ubicado en el penúltimo escalón de disminución de la pobreza, según los últimos datos de la CEPAL publicados esta semana, puede firmar algo junto al PRD, que tiene en principio una política de centroizquierda bastante diferente de la que plantea también el PRI, que vuelve al poder después de 12 años y después de haber sido durante décadas lo que definió Mario Vargas Llosa la dictadura perfecta? Como, por ejemplo, con el tema del petróleo. El petróleo es el principal recurso que tiene México. Está en manos del Estado, aunque ha sido terciarizado ya hace tiempo. Hay muchos nichos que han sido terciarizados, por eso hay una privatización creciente de petróleos mexicanos, de Pemex. Ahora, ¿cómo se hace para avanzar? ¿Hay realmente una intencionalidad de frenar la violencia, esta violencia que dejó, como decía, en el último sexenio, porque ahí los presidentes van por 6 años, más de 100.000 muertos? ¿Es posible, sin romper con el consenso de Washington, que es lo que plantea el editorial del diario La Jornada de hoy? Dice, pacto, inercia y oportunidad, es el título del editorial del diario La Jornada de hoy, y donde plantea, ¿se puede avanzar sin romper con el consenso de Washington? Y uno podría preguntarse, ¿y sin quebrar esta dependencia política que se tiene de Estados Unidos, que permanentemente acusa a México de ser el centro del narcotráfico, de todos los males, pero ellos no pueden controlar ni siquiera su propia frontera? O sea, fíjense hasta qué punto esto es importante, que el último presidente del PAN, de derecha, Felipe Calderón, en más de una oportunidad le dijo a los gobernantes estadounidenses, bueno, no nos tiren la pelota solamente a nosotros, hagan algo ustedes también. Y en un tono incluso bastante duro le dijo, porque esto hay que recordarlo siempre, esa frontera entre México y Estados Unidos es un colador, pero es un colador de los dos lados. O sea, la droga sale de México, pero entra a Estados Unidos, no se queda en la mitad de la frontera. Y las armas que salen de Estados Unidos llegan a México de manera ilegal también. O sea, acá hay dos caminos. Para los que tienen la oportunidad de ver series, hay una excelente serie estadounidense que se llama WITS, que es una palabra muy popular para marihuana, donde se muestra cómo en una ciudad fronteriza hay túneles que van debajo de la frontera, donde se pasa de todo, absolutamente de todo, no solamente droga, por supuesto, sino muchas mercancías. Y hay paradojas, hay ciudades, porque la frontera, cuando uno mira los mapas, y esto se lo sugiero a los que tienen acceso a internet, fíjense en alguno de los buscadores de mapas, van a ver que hay ciudades en la frontera que se llaman de una manera de un lado, El Paso, en Estados Unidos, Ciudad Juárez del otro lado. Exactamente. Y es como una ciudad dividida en dos. Y en el medio, abajo en la tierra. Y en el medio no solamente los túneles, sino que de un lado te encontrarás una ciudad muy segura y del otro una de las más horrendas del planeta. O sea, es increíble esto. Te quiero preguntar respecto de la relación con Latinoamérica, digamos, a ver si esta situación que estás describiendo y este nivel de alianza o de conflictividad política puede traer alguna alteración respecto de la relación de México con Latinoamérica, teniendo en cuenta también la importancia económica que tiene México para la región, ¿no? Mira, creo que es un misterio, porque si uno va a la tradición, a la historia, el PRI, el partido de gobierno, sí, otra vez después de 12 años del PAN, ha tenido una política de mucha cercanía con América Latina, a pesar de su cercanía con Estados Unidos. Por ejemplo, defendió a Cuba durante décadas frente al bloqueo de Estados Unidos. O sea, mantuvo una independencia respecto de Estados Unidos. Hay que ver cómo funciona este PRI, un PRI mucho más panizado, mucho más derechizado. Y además Peña Nieto es un misterio. Una fabricación de Televisa, como decían muchos, una fabricación de televisión, que además está casado con una de las principales estrellas de Televisa. O sea, y efectivamente es un carilindo que parece salido de una novela de televisión. Un Capriles, ¿no? Perdón. No me tiene equivoco, tiene un aire Capriles con, tal vez con mucho menos experiencia. Si bien fue gobernador de México, me parece que con mucha menos experiencia, pero hay que ver, creo que es un gran misterio. Hay algo que se quiebra en México, que son los 12 años del PAN, un partido que queda muy golpeado, pero una sociedad terriblemente golpeada por esto que yo les mencionaba de los más de 100.000 muertos, muchos movimientos sociales por abajo, no solamente los zapatistas, muchos movimientos sociales por abajo. De hecho, estaba hablando la semana pasada con Carlos Aguirre Antonio Rojas, que es un sociólogo, politólogo, especialista en movimientos sociales, escribió muchos libros sobre los zapatistas, y él pone en duda si Peña Nieto puede terminar su mandato, justamente por toda la ebullición que hay en México. La verdad, yo no me puedo hacer cargo de sus palabras, ¿no? Esto recién comienza. Asumió el sábado en la madrugada, tienen algo muy, muy curioso, que asumen apenas da la primera campanada del primero de diciembre. Pedro, la violencia, la aparición de las narcofosas, ¿tiene que ver exclusivamente con el accionar de los distintos carteles? Porque había algunas hipótesis acerca de que las clases dominantes, los terratenientes, en complicidad con los militares o la policía, estaban aprovechando esta oleada de violencia supuestamente indiscriminada para deshacerse de militantes sociales. La verdad no te puedo responder, Miriam. Que ha habido muchos asesinatos de militantes sociales, no cabe la menor duda. Que ha habido asesinatos de campesinos, no cabe la menor duda. El asesinato de periodistas, creo que las cifras están en 101 periodistas, ¿no? Los periodistas asesinados. Tal vez la diferencia, por lo menos lo que todos los analistas dicen respecto de la gestión del PRI, lo que pasó con Calderón, es que él militarizó. Metió el ejército a combatir al narcotráfico. Lo que pasa que gran parte de la estructura jerárquica del ejército es parte del narcotráfico. Claro. Entonces, también hay un rumor acerca de que ahora con el gobierno de Peña Nieto hay uno de los carteles que pasaría a ser dominante porque habría una alianza del gobierno. Versiones hay muchas. Esto es una de las estrategias que también se habló mucho en El Salvador. ¿Cómo hace un gobierno para combatir todos estos grupos que además están armados? Y se pelean entre sí. Se pelean entre sí y son de lo más terrible, que cuelgan cadáveres sin cabeza de los puentes. O sea, no es joda esto. Lo que algunos gobiernos deciden es aliarse con uno, claro, justamente para combatir o neutralizar a los otros. Es como con las barras bravas muchas veces, ¿no? Las meto en el club para tratar de neutralizarlas. Creo que por lo general no da buenos resultados. No, yo lo que quería decirle a Miriam, que cuando yo vivía en México nos asombrábamos de leer en el diario que de repente en un poblado desconocido, Sotlán, de repente se encontraban 72 cadáveres, ¿no? Y eso tenía que ver con eso, con ajuste de cuentas en ese momento. No, nada tenía que ver con el narcotráfico, sino que tenía que ver... Culturalmente, ¿no? Luchas de poder, claro, entre el cacique del ejido y quienes estaban en su contra, ¿no? Sí, lo que me comenta una colega, Olga Warnat, que no pudo publicar un libro sobre el sexenio Calderón amenazada por los narcos, la editorial Planeta le dio de baja respetándole el pago del contrato porque fue amenazado uno de sus ejecutivos. Ella también fue amenazada, tuvo custodia aquí en Buenos Aires. Lo que ella me comentaba es que este concepto de las narcofosas es como lo hizo no se sabe quién, entonces directamente ni se investiga. Apareció una narcofosa en tal poblado, 40 cadáveres. Nadie investiga porque se supone que no se puede llegar a dar con el culpable. Se tira la cifra de 20.000 desaparecidos. Oh. Y Pedro, ¿quiénes protagonizaron los hechos de violencia del sábado al mediodía? No me queda claro. No me queda claro si era gente del PRD, si de movimientos sociales. De lo que yo vi no parecían tener una identificación muy, muy clara. Pensé que eran los indignados, al menos así. Yo soy 132. Yo soy 132. Ese movimiento que surgió, sí, durante la campaña electoral que comentamos acá. Sí. No me queda claro. Gracias, Pedro. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Nacional. Radio Pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 27 minutos. Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Noviembre, edición lanzamiento. Especial Salón de San Pablo. Las nuevas joyas cero kilómetro que se vienen. Chevrolet Onix. Clio Mio. Mercedes Clase B. Citroën C3. Gold Trend. Y Nissan Stream. Además, maratón de test drive. Probamos 5 autos. Comparativo. ¿Cuál es la mejor coupé? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo, con el respaldo editorial de Grupo 23. Con esta edición de regalo, un lavado para tu auto en Pronto Wash. Pedila en tu kiosco. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Luciano. Sí, sí, ¿qué pasa, Magallanes? Ahora, cuando vuelva Pedro, quisiera preguntarle sobre esta decisión simpática, podríamos decir, que tomó un sector de Islandia, que quieren cambiarle el nombre. Sí. ¿No? Yo haría lo mismo con Argentina. ¿Qué, después cómo haría? La rebautizaría por... Mire. ¿Pero qué zona? ¿La zona de Pampa Húmeda, por ejemplo? No, no, con toda la Argentina. Después del default. ¿Con toda la... Después de lo de Ghana. Después de todo lo que nos está viendo el mundo. Después de todo el kirchnerismo. Sí. Me gustaría que nos refundemos, ¿no? Y, por ejemplo, se le ocurre... pondría otro nombre. Argentina, no por ejemplo, sé, no le gusta. No Argentina, sé. A mí me gusta que hay una cosa ahí con la relación económica con China. Le propongo a los oyentes. Sí, estaría bueno, a ver. No proponga cosa que le va a ir mal. Le propongo a los oyentes. Yo conozco a nuestros oyentes Magallanes y estoy seguro que... Magallina. Es un chiste, es un chiste. Te van a sacar corriendo, los oyentes, le aviso. Sobre todo si se llama Magallina. Escuchamos algún mensajito, podemos al 4999-8700. Aló. Hola, Luciano, te llama nuevamente Milce de Villaluro. ¿Cómo te va? ¿Me podrías aclarar qué pasó con Macri y su simpatizante con remeras del Che Guevara? Algo escuché, pero no estoy segura. Bueno, un abrazo, gracias. No sé, Milce, vamos a ver. Yo voy a tratar de tener una comunicación con Juan Martín García, el su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad, porque él debe tener alguna explicación de estas remeras raras que aparecieron, que dicen Macri es revolución. Una remera amarilla donde se ve a Macri convertido en el Che Guevara o el Che Guevara convertido en Macri. Cualquiera de las dos cosas es una extrañeza, digamos, ¿no? Bulanovsky mira para abajo y bate la cabeza como diciendo, sí, Bulanovsky. Yo la vi, te juro que la vi. No solamente existe eso, sino que también hay un jarrito de esos de café. Sí. Con el mismo icono. Esto me lo comentó alguien que trabaja en un medio, de medio macrista. ¿De café? No sé si café, té, pero es muy, muy, muy cómico. Sí, no. Es cómico e irritante. La verdad que mezclar la figura del Che con un idealista, un hombre que no conocía de intereses materiales, con la de Macri. Totalmente. ¿No, Pedro? 10:31, tenemos que irnos a las noticias. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, la humedad 82%, cielo nublado. Julio Alaca aseguró que la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no se va a dilatar más. El ministro de Justicia señaló que es imposible que el Grupo Clarín recurra por la aplicación de la norma a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, Alaca expresó que el multimedios demoró de una forma escandalosa una ley de la democracia votada por amplia mayoría en el Congreso. En este contexto, los grupos de medios UNO, Índalo, Radio Visión Jujuy, La Capital e IC presentaron sus propuestas de adecuación ante la AFCA. Las propuestas serán analizadas por el organismo y en el caso de existir observaciones, los grupos tendrán 10 días para realizar las correcciones. Un tornado destruyó viviendas y dejó un centenar de evacuados en Ameguino. Además dañó galpones y 3 hangares en el aeroclub y voló líneas de alta tensión. El intendente de ese distrito, Francisco Iribarren, dijo que hoy en Ameguino tienen un centenar de personas entre evacuadas y autoevacuadas como consecuencia del fuerte tornado que afectó la zona. Agregó que esta mañana toda la zona permanece sin energía eléctrica como consecuencia de la caída de líneas de alta, media y baja tensión. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 25 grados 4 décimas, la humedad 82%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Soy del barrio de Liniers, lo sigo a veres a todo lado. Hoy no podemos perder, voy a la cancha de controlado. Y dale, ¿qué es la marcha? No, no. Ah, okay. Tema. No, pensé que era la marcha, pero bueno. ¿Tiene marcha Vélez? Perdón, sí, que claro, la pregunta. Bueno. Sí, no sé, disculpe mi ignorancia. Sí. Todos los equipos de fútbol tienen una marcha. Sí, la mayoría. Sí. Que era algo que empezó a desarrollarse y a usarse mucho a los 40, 50. Claro, y de ahí claro. Quedaron inmortalizadas muchas. Hubo cuando Fútbol para Todos, sobre todo en su primer año, deben recordar los futboleros, que en los entretiempos era parte de la artística del programa que transmitía los partidos de fútbol. Poner las marchas. No, mira. Poner los himnos de los clubes, pero con artistas actuales, lógicamente. Bueno. De hecho, el de Vélez lo grabó el gordo Adrián Otero, el mira que era bueno. Cantante de Memphis La Blusera, que murió que este año, creo que sí, falleció. Bueno. Exactamente. Y nosotros pensábamos hoy a qué figura popular hubiéramos recurrido hoy y coincidíamos con Luciano. Teníamos el mismo dolor, digamos. Claro, digo... Inevitablemente íbamos a buscar a Jorge Ginsburg, que era el hincha de Vélez, ¿no? Sí, bueno, después en Adrián Otero también hubo un miramiento de los medios cuando había que hablar de Vélez y del costado artístico. Emanuel Oliver, que ahora se volvió a juntar, Ilia Kuriakian de Valderrama. Yo, está buenísimo lo que están haciendo, loco. Los voy a ver, no, se presentaron ayer, estuvieron en el Personal Fest a la noche. Lo perdí. Porque está bueno lo que están haciendo ellos dos. No, estaba pensando con Urano, sí. Que cuando me dijo lo de Vélez, le dije lo de Ginsburg, y yo le dije, y él, cuando él me dijo eso, ¿te acordás que el año pasado inauguraron una sala de prensa que se llama Jorge Ginsburg en el Club Vélez? ¿Fuiste? Me dijo, sí, claro. Una situación, obviamente, que es un homenaje para Jorge. Bueno, uno de tus compañeros en la televisión también es muy hincha de Vélez. Ayer sí, lo también, estaba viendo lo en la tele ahí. A Dante con la B azulada, fanático del Fortín. ¿Pero cómo lo viste ese partido? No, el partido lo vi bien. Igual creo que la consagración de Vélez, en realidad, no solamente es la obtención de un campeonato, sino que hay que hablar de la consagración de un modelo. De un modelo de club, de una manera de planificar, de inteligencia, de equilibrio, sobre todo en posicionar un proyecto por encima de los nombres. Eso es la consagración de Vélez. Cómo un modelo de política deportiva puede en los últimos 19 años conseguir 8 títulos. Vélez en su historia tiene 9. 8 de esos 9 títulos lo ganó desde el 93 para acá. Evidentemente... que no es casual que en la dirigencia hay un mérito inmenso de cómo se planifica y se proyecta, y que el mérito gana aún más dimensión cuando uno sigue políticamente a la dirigencia de Vélez en relación con la Asociación del Fútbol Argentino. Porque si hay algo que tiene la dirigencia de Vélez es que son opositores a Julio Grondona, por lo menos en los últimos 15 años. Siempre parado en un lugar de enfrente de las decisiones importantes que se iban tomando en la AFA, y siempre la alternativa para el modelo de Julio Grondona la presentaban dirigentes de Vélez. Eso, por ejemplo, le costó a Pistola Gámez salir del club porque él creía que por su posicionamiento político dentro de la AFA iba a ser perjudicado Vélez. Así todo, se pudo consagrar un modelo deportivo y Vélez consiguió títulos internacionales y también nacionales. Estaba pensando en eso, Santi. ¿Cuánto tiene que ver Gámez y cuánto tiene que ver Bacedas en esa cosa que está apareciendo desde hace varios años en Vélez? Bueno, Bacedas tiene que ver mucho, y de hecho en este equipo también, ¿no? Esa mixtura que hay entre el producto genuino del club, que es una... De los focos, de las miras más importantes a la que Vélez apunta como institución, que es a los chicos de las inferiores, pero cómo estos pibes se van acoplando a otros jugadores que Vélez sale a buscar al mercado de pases, y cada una de las contrataciones de Vélez suele darle muy buenos resultados. De hecho, el goleador del campeonato, que es Facundo Ferreira, tiene 11 goles. La temporada pasada descendió con Banfield. En 6 meses el pibe tuvo un descenso, perdió la categoría con su anterior equipo y ahora termina consagrándose campeón. Facundo Ferreira fue uno de los futbolistas que con el aval de Cristian Bacedas Vélez trajo e incorporó para esta temporada. Y se da esa mixtura que funciona de la mejor manera entre productos genuinos del club como Tobio, como Cabral, como Iván Vela, más jugadores como Papa, como Sosa, como Seba Domínguez, como el Pocho Insúa, que evidentemente hacen que estos chicos que ascienden al primer equipo, que suben a primera, tienen una estructura y se encuentran con otros jugadores experimentados que pueden sacar un rendimiento de esos chicos que en otro contexto seguramente sería muy distinto. Por hoy llamarlo Emiliano papá. También. Está bien, es papá. También. En algún sentido, ¿no? Sí, y otra de las cuestiones muy importantes que tienen que ver con Vélez, lo habíamos dicho en algún pasaje del campeonato, El flaco Gareca, cuando empezó el semestre, habló de transición. Y era lógica y acertada la definición que hacía que iba a tener Vélez durante estos 6 meses. ¿Por qué decidió el flaco Gareca hablar de transición? Porque Vélez empezó este campeonato y Barovero es el arquero de River, el Tano Fernando Ortiz está jugando en Racing, Zapata se fue a Independiente, se fue a jugar al Celta de Vigo Augusto Fernández y el Burrito Martínez está en el Corinthians. 5 de los 11 que eran titulares antes de empezar este torneo se fueron de Vélez. Por eso eligió un pedido de cautela el flaco Gareca y habló de tranquilidad y de transición. Ordenando las piezas, esa transición se transformó en consagración. Vamos a escuchar ahora alguna de las voces del equipo campeón: Gareca, Cubero, Lucas Prato, Iván Vela, el Chucky Ferreira, todos los campeones en el aire de la radio pública. Es lo que uno trabaja para todo esto, para estar con la familia, para estar con todos. Lo felicitamos por el grupo que se armó y por el apoyo que siempre nos da a todos los jugadores. Esta gente del primer día me ha hecho sentir como si hubiese nacido acá y el sentido de pertenencia que tiene cada uno de estos jugadores con el equipo es difícil de conseguir. Y notamos que se refleje en la cancha. Una alegría inmensa, la verdad que la gente siempre nos acompañó desde el primer momento, siempre creyó en nosotros. Se hablaba en algún momento que éramos un equipo en transición, pero nosotros internamente sabíamos que no, que teníamos equipo para pelear. Es inolvidable, la verdad que cada campeonato tiene su sabor especial y la verdad que bueno, uno siempre lo disfruta. Intentando jugar siempre bien al fútbol, hemos conseguido resultados importantísimos. Nunca dejamos de atacar en todos los partidos, perdamos, ganemos. Me acuerdo contra Arsenal, ganábamos 5-1 y los jugadores de Arsenal decían que paremos a atacar, pero es la forma de juego, no sabemos meternos atrás. Y cuando nos metimos atrás o nos han cacoteado el rancho, nos han terminado en gol. Así que la verdad que lo destacable de este equipo es que siempre va al frente y nunca se caga en ninguna cancha. Después mirar a la tribuna y que esté mi hija, que siempre me tocó estar lejos de ella y hoy regalarle un título a ella, a toda mi familia, es muy importante para mí. Y a uno no lo describe con palabras, sino con sentimientos. Mira que la gente, es un espectáculo, estamos muy contentos. Fue un partido muy duro y bueno, por suerte se pudo dar el resultado que esperábamos. Es muy emocionante, estoy muy contento y bueno, a disfrutar. A uno siempre se entrena y se prepara para esto, bueno. Por suerte se me dio. Las palabras del equipo campeón, hablábamos de una consagración de un modelo de Vélez Arfield como institución. Los números son aplastantes. No solamente Vélez fue el mejor en el torneo inicial que acaba de terminar, sumó 38 puntos. Además fue el mejor de la temporada. Si uno hace el ejercicio de sumar el torneo anterior con este, suma 71 puntos Vélez, también queda por encima de todos los equipos del fútbol argentino. Y si se hace una mirada de la tabla de los promedios, donde se suman los puntos de las últimas 3 temporadas, en lo más alto también aparece Vélez con 165 puntos. El mejor del semestre, el mejor del año, el mejor de las últimas 3 temporadas, me animaría que a decir el mejor de la última década, la consagración de un modelo Vélez Arfield. Mañana más. Sí, 10 horas 42 minutos. Bueno, ¿cómo andas, Brienza? Más tranquilo. Da más tranquilo, ¿no? Tuvo que venir caminando, el tipo caminó 2 horas y media, más o menos. No, no, tanto. Dos tanto horas no, caminaste. No, hice así. Me tomé un taxi. Sí. Cuando vi que no había subte, me tomé un taxi. Y hice 20 cuadras, gasté en 20 cuadras lo mismo que gastaba todo el... 8.000 pesos las 20 cuadras. Y dije, no, esto es una locura. Estaba parado, clavado. Sí. Y digo, no, esto es una locura. Estaba a la altura de Medrano. Y bueno, yo me bajo y salgo caminando. A caminar y todo bien. Bueno, después vamos a tener algunos detalles. Pero vamos al tema que nos compete en este preciso momento. Porque esta es la semana definitiva o definitoria en lo que se hace a la ley de medios. ¿Por qué? Porque se cumple el 7D y como... Todos sabemos hay operaciones cruzadísimas de todos lados y queremos tratar de empezar a desmalezar y pensar qué significa el 7D y qué puede ocurrir el 10D y cómo poder lograr que finalmente se democratice la comunicación en la Argentina. Está bueno eso, a desmalezar, hay que cambiar el verbo, me parece, ¿no? Y la canción. Florencia Santú es decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo te va, Florencia? Lucho Galén, Hernán Brienza de este lado. ¿Qué tal? Un gusto escucharlos. Bueno, ¿cómo estás viendo la situación de acá al fin de semana en relación a cómo se está decodificando aquello que se está diciendo en la justicia en una ley que ya está en un nivel de laberinto judicial que llama la atención, ¿no? Sí, a ver, por un lado, yo siempre tengo, no para todo, más bien tiendo a tener una mirada trágica de la vida, pero en este caso, lo que tiene que ver... Con la ley, con todo el proceso de discusión del Estatuto Comunicacional en la Argentina, con todo lo que se ha ganado, la verdad es que yo tengo una mirada profundamente esperanzada. O sea, yo creo que se ha hecho mucho hasta acá, Y que, bueno, que el 7 de diciembre va a pasar lo que yo creo que preemos todos que va a pasar, que es que finalmente los grupos terminarán de presentar sus planes de adecuación, que esto lo va a mirar el AFCA y, digamos, verá qué tan correctos son, que no, que es, digamos, la condición de legalidad o no, y que a Clarín finalmente no le va a quedar otra que terminar de adecuarse, digo, podrá hacer alguna trampa más, podrá... Pero finalmente el proceso tal vez no es el 10 y entonces es, digamos, bueno, no, tal vez el proceso no, el 10 tengamos alguna sorpresa legal en esto que, como, ¿qué término usaste? Enmarañado, lo legal, sí, pero... Sí. Pero que no hay demasiadas vueltas, me parece a mí, ¿no? Vos sabés, Florencia, que perdón que te interrumpa, pero estaba... A mí me impactó mucho, y estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, me impactó el comunicado del Episcopado el fin de semana. Porque había visto, digamos, al diario Clarín agitar un título que, bueno, que era políticamente complicado, digamos, para entender las relaciones que hay entre la Iglesia y el gobierno, cuáles son las implicancias, etcétera, etcétera, y que el Episcopado esté desmintiendo al diario Clarín al día siguiente. Me pareció bueno, como un dato interesante en relación a esto que vos estás diciendo. O sea, hay que ser un poco optimista porque la cosa va para un lado. Ahí es esta, este comunicado habla de que están un poco desconcertados y solos de parte del grupo Clarín, ¿no? Bueno, pero es que yo lo que creo es que, a ver, con esto del optimismo, la esperanza, tampoco hay que esperar, ¿no? Esto que decía Gramsci, o sea, la razón y darse cuenta, no obviamente no hay que menospreciar los poderes que han detentado estos grupos de maneras muy siniestras a lo largo de muchos años, pero la verdad es que yo creo que esta parte... como decía Briencia, después vienen muchísimos otros desafíos, pero esta parte pareciera ser que la vamos ganando, ¿no? O sea, y esto, digo, el Episcopado, todo lo que sucedió la semana pasada, que seguimos buscándoles el plan secreto y algunos se los encuentran, pero a ver, acá no hay ningún plan secreto tampoco, porque hay un plan muy evidente, o sea, acá el tema no es, digo, en la Argentina lo que es muy... A ver, es claro cuál es la estrategia, qué poderes detentan, qué intereses tienen. Sabemos que no es un problema entre un grupo de medios y el gobierno. Sabemos que estamos frente a una gran batalla entre las derechas de toda la región y los gobiernos populares elegidos por el pueblo, pero que además, como dice la presidenta, se parecen a los pueblos, o sea, llevan adelante medidas populares, de eso se trata. Entonces, no hay, en ese sentido, digo, creo que está muy claro a qué están jugando y que esto que tiene que ver con este artículo, que es el de la desmonopolización, que este lo van a perder, ¿no? Florencia, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. Me llamó la atención muchísimo una nota hoy que salió en Tiempo Argentino de Felipe Yapur, contando cómo las principales figuras de la oposición, del radicalismo, del FAP y del peronismo federal, se negaron a firmar una protesta de la Cámara de Diputados por el apriete judicial del diario Clarín a Roberto Caballero, a Sandra Russo y a Javier Vicente. ¿Cómo se puede profundizar un sistema democrático con esas actitudes que para mí son claramente corporativas, ¿no? Bueno, sí, a mí la verdad que también a mí me sorprendió, porque veníamos de ver cómo hasta los periodistas y periodistas espantosos también, digamos, defendían esto, se pusieron inmediatamente a defender la idea de la libertad de expresión, a condenar estas acciones de Clarín. No me imaginaba que desde la oposición iban a tomar este camino. Claramente esto hay que politizarlo, hay que plantearlo políticamente, hay que dar el debate político, porque pareciera ser que tenemos una oposición que se esconde, que es como, se esconde de la política, o sea, se sale, siempre está desubicándose en el territorio de la política y ubicándose en el territorio de las corporaciones, del capital, de los intereses de cuerpo cerrado. Eso, digamos, me parece que también es uno de las cuestiones en agenda para profundizar la democracia, ¿no? O sea, va a haber mejor democracia cuando tengamos una oposición más politizada, es así. Sí. Florencia Miriam Lewin, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Miriam? ¿Qué decís? Estaba leyendo algunas declaraciones de la oposición y se repite esto de falta de libertad de expresión, la dictadura acá, etcétera, etcétera. Vos estás a la cabeza de una facultad de comunicación. ¿Cuál es la interpretación y la evaluación que haces del estado de la libertad de expresión en este momento en el país? Bueno, yo, dos cuestiones. La primera, que yo claramente, como creo que como todo el mundo, más allá de estas opiniones que son interesadas y mentirosas, además, no es que son solamente interesadas, creemos que, podemos dar testimonio de la libertad de expresión en este país, que la libertad de expresión no está en juego en este momento en la Argentina, en esta disputa. Bueno, lo ha dicho hasta la Corte Suprema, ¿no? No es un asunto de libertad de expresión. A mí lo que me parece que es muy interesante ver es cómo, me parece interesante, pues estas cuestiones no son lineales, ¿no? La historia no es lineal. Y cómo hace unos meses había, yo creo que circulaba, incluso yo lo veía mucho en la facultad, esto de cómo esta va a ser tan difícil con respecto al artículo 161, ¿no? Como incluso a veces entre los estudiantes y los estudiantes de primer año, estos que ingresaron a 3 años de aprobar la ley, como esta cuestión de volver a plantear algo que yo hace un tiempo que no escuchaba, así en la universidad, como el gobierno que está atentando contra la libertad de expresión. Y cómo en estas semanas, otra vez, una vez más se ha desnudado, se ha puesto al rey desnudo, una vez más así para todo el mundo, ¿no? Lo que hicieron la semana pasada, digamos, todos los intentos que parecen ir en una dirección equivocada, que parecen mostrar que esto, que no es que sean infalibles, bueno, vuelve a llenar de contenido, vuelve a llenar de contenido esto que afirmamos muchos, de que estamos en un país donde no solamente existe plena libertad de expresión, sino que además donde grandes mayorías están teniendo acceso al derecho a la comunicación, al derecho a expresarse, al derecho a comunicar, y esto me parece que es importante, ¿no? Florencia, te hago la última consulta. ¿Le estás por dar un premio, o mejor dicho, la facultad le está por dar un galardón al presidente Correa? Digamos, no te andas en chiquitas, ¿no? No, no, bueno, pero eso es también, la verdad es que mañana se le va a entregar a las 4 de la tarde, que por supuesto están absolutamente invitados, va a ser un acto abierto. Está bueno, pero... Y que tiene que ver con esto que decíamos hace un rato, acá, los grupos, los Cisneros o Globos, el Universal, el Mercurio, digo, grupos más concentrados, más grandes, más chicos, el grupo Clarín, sus alianzas con capitales y con medios extranjeros, son esta derecha que se expresa a través de los medios, digamos, que ha intentado primero con los tanques, que ha intentado con el voto, ¿no? Los Menem, los Fujimori, y que ahora lo intenta a través de los medios de comunicación. Digamos, los medios son la derecha. Y el presidente Correa, en este caso, es uno de los presidentes, en plural, eso es lo grandioso, que mejor ha expuesto esta relación entre medios de comunicación y capitales, entre la banca, ¿no? La banca, la derecha. Y yo digo muy, muy brevemente, la verdad es que es tan significativo que tengamos una categoría presidentes latinoamericanos por la comunicación popular. Sí. Esto hace muy pocos años era imposible de pensar. O sea que Correa va a estar, ¿no? Sí. Correa va a estar. Va a estar, claramente. Sí, va a estar, está confirmadísimo. Sí. A las 4, digo, siempre puede pasar algo, sí, pero sí, está un poquito de retraso, digamos. Sí. Florencia, te agradecemos mucho tu tiempo y cualquier cosa nos volvemos a comunicar a lo largo de esta semana, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Un beso grande, muchas allá. Gracias por llamar, y si pueden venir, vengan. Nos Dale, estaría buenísimo. Sí, anduvieron llamando por ahí, así que por ahí bueno. Vamos. Te mando un abrazo grande. Un beso grande. Era Florencia Sainz, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, con algunos detalles sobre esta situación que se está viviendo en esta última semana. Pedro me estaba diciendo que el presidente Correa va a estar mañana a las 8 de la mañana En una entrevista exclusiva en Canal 7. En vivo, Radio Nacional y la Televisión Pública. Esperemos que todo salga bien, que efectivamente nos pueda atender. Lo vamos a hacer Pablo Viña y yo, así que esperemos que salga todo bien. En vivo, él pidió que fuera en vivo, en principio, desde las 8 de la mañana, Radio Nacional y la Televisión Pública. Es que hay un periplo también con la presidenta, digamos, van a participar de una reunión, etcétera, etcétera. Siempre pasa con los presidentes, que te marcan una hora, se puede retrasar, a veces se suspenden, bueno. Son cosas que pasan. La última cosa para decir respecto de la ley de medios de comunicación audiovisual, hubo un comunicado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual diciendo que hay 14 empresas que hicieron las propuestas ya para adaptarse a la ley de comunicación, de servicios de comunicación audiovisual. 14 empresas. Ustedes se preguntarán, ¿quién falta? A ver, tíreme una pista. ¿Vive? Vive. Aunque está medio... Ay, no sé, ¿con qué letra empieza? Con C. Crónica. No, Clarín. Ay. Toda la información está en... Mañana Más. Sí, Carlos Ulanovsky. El premio este que le van a dar a Correa mañana es el premio Rodolfo Walsh. Claro, que es un premio que viene dando la Universidad Nacional de La Plata en relación a la libertad de expresión. Esa es la consigna sobre la cual se erige el premio, ¿no? Usted lo ha dicho. Gracias, Ulano. Bueno, Lucho, el otro día hablábamos del poco valor que me parece que le estamos dando los concursos de nuevas ficciones. Y hoy me parece que lo puedo resaltar todavía porque la televisión de los grandes números... La televisión comercial está dedicada en parte a recuperar y remozar éxitos del pasado. Telefe puso en el aire la semana pasada la ficción Mi Amor, Mi Amor, basada en Naranja y Media, un suceso de hace 15 años, de 1997, en aquel momento encabezado por Guillermo Francella, y que es la gran apuesta de Telefe ahora que se termina Graduados. Trabaja Juan Gil Navarro, Jasmine Stuart, Brenda Gandini. Es la historia del hombre que se enamora de dos mujeres, que intenta vivir con las dos, es acusado de bigamia, va preso incluso en un momento, pero bueno, en tono de comedia se ha repuesto entonces la remake de Naranja y Media. Y en los próximos meses se repondrán continuaciones de Grande Pa, Tercera Vida, desde la original, la segunda fue Crecer con Papá, en donde Alberto Martín hacía el papel de Arturo Puig. Y también otra recuperación será la de La Banda del Golden Rocket, en donde allá lejos y hace tiempo se consolidaron jóvenes como Diego Torres, Fabián Vena, Gloria Carrá, Araceli González y Adrián Suar. Y tanto Grande Pa como La Banda del Golden Rocket se estrenaron en 1991. Se mantuvieron 3 o 4 temporadas en el aire. La primera pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasa? ¿Faltan nuevas ideas? Y al mismo tiempo, ¿no se valorizan realmente esas ficciones que, más allá de si son perfectas o no, tienen mucho de original? Uh-huh. Y hoy leía que en el sitio televisión.com.ar organiza una encuesta. ¿Qué ficción de los 90 debería volver? Yo tengo una. A ver. Buscavidas. El Buscavidas no estaba mal, pero es de los 80. ¿Sabe cuáles son las que encabezan las preferencias? Magallanes, tal vez las ha visto, seguro. Cebollitas. No la vi. No. Poliladron. No la vi. Y Más Allá del Horizonte. No, tampoco. Y Panigassi no está, no lo eligieron a Panigassi, que se tocaba el pecho, me daba gracia eso. Sí. Sí, tengo la cosa. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra. Por supuesto. ¿Cómo se llamaba la de Panigassi? Gasoleros. Gasoleros. ¿A usted cuál le gustaría, Carlos? Roxy. Gasoleros me encantaría. ¿Te encantaría? Me encantaría, sí, sí, sí. ¿Luciano? No voy a responder. Tiempo nuevo. Pero bueno, recién se me cruzó. No sé, yo lo que digo es que no den ideas. Digo, me parece que siempre es mucho más valorable, la creación original, ¿no? Y no la recuperación de un viejo éxito. Digo, me molestan igualmente las remakes en el cine. También. Tengo una. ¿Qué? ¿Cuál? Una idea original. Un programa de radio. La vida después cada uno, ¿no? Carlos Ulanovsky, en el papel. No se le entiende lo que Luciano dice. Un programa de radio. Sí. ¿No? Gente que viene con. Abra la boca, que viene de la cancha de polvo. Porque están luchando por la libertad. Por la libertad, la independencia, la democracia. Bajo un gobierno totalitario. Votado. Y ahí existen los conflictos personales, ¿no? ¿Qué le parece, Carlos? Usted en el papel principal. Joaquín. Yo vi una película... Sería su personaje. ¿Le gusta? No me gusta. Yo no soy actor. ¿Cómo voy a aparecer como actor? Jorge. Acá la verdad es que el único actor Hernán. De la mesa es el señor Brienza, que personificó al doctor Satanos. Es verdad. Yo soy actor. Claro. Incluso estoy registrado en la Sociedad Argentina de Actores. ¿En serio? ¿Cobraste por actor? Todavía no cobré, pero me prometieron que cobraba. Gracias. Mañana más. Zúñiga y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O una vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana en punto. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Aire. Solo en una página... Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 3 décimas, la humedad 66%, cielo nublado. En Córdoba, 26 grados 2 décimas, la temperatura, humedad 67%, cielo parcialmente nublado. Martín Sabatella revelará a los grupos que presentaron planes de adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación. El presidente de la AFSCA ofrecerá una conferencia de prensa este mediodía en un hotel porteño de la avenida Callao al 100. Según trascendió, los grupos que buscan adecuarse a la norma son cerca de 15. La Secretaría de Trabajo porteña convocó para las 13 a los metrodelegados. Tomamos contacto con Hernán Mundo. Siguen paralizadas las líneas del subte y el premetro a partir de la medida dispuesta antes de las 8 de la mañana por parte de los integrantes de la Unión Tranviarios Automotor. La medida se cumple por tiempo indeterminado. Obedece, recordemos, a los incidentes que ocurrieron antes de las 6 en la estación Congreso de Tucumán de la línea D, en donde hubo insultos y empujones entre trabajadores del sector de los metrodelegados y los integrantes de la UTA. La novedad es que la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad dispuso la conciliación obligatoria en este conflicto y convocó a un encuentro entre las partes para la hora 13. Y la información de último momento indica que los metrodelegados a esta hora intentan hacer funcionar algunas formaciones en la línea C del subterráneo entre las estaciones Constitución y Retiro. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Organizaciones sociales marchan en Córdoba en contra de la instalación de Monsanto. Se conmemora hoy el Día Internacional del No Uso de Agrotóxicos. En este marco, diversas organizaciones sociales y ambientalistas marcharán en contra de la instalación de Monsanto en la ciudad cordobesa de Malvinas, Argentinas. En diálogo con la radio pública, el abogado Darío Ávila criticó la solicitada de Monsanto, publicada en varios matutinos locales, ponderando su labor en la región, y dijo que es común que estas multinacionales necesiten el beneplácito social para poder expandirse, incumpliendo después lo prometido. Estas grandes multinacionales finales depredadoras y altamente contaminantes, evidentemente para poder instalarse en un lugar determinado necesita lo que se conoce como la licencia social, es decir, el beneplácito de la sociedad del lugar donde se van a instalar. Y bueno, una de las cosas que salen a hacer es este tipo de propaganda absolutamente engañosa y mentirosa como la solicitada. Álvaro Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. Continúa la 17ª fecha del torneo de la Primera B Nacional. Desde las 17, Deportivo Merlo recibirá al Docivi de Mar del Plata y esta noche a las 21, Banfield será local en su estadio ante Crucero del Norte de Misiones. Mañana se completará la fecha con el partido que jugarán Rosario Central y Gimnasia y Esgrima La Plata. Recordamos que en lo más alto de la tabla de la Primera B Nacional está Olimpo de Bahía Blanca con 32 puntos, Gimnasia de Jujuy tiene 28, Gimnasia de La Plata y Banfield 27. Tránsito. Tránsito lento en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Bernal, Quilmes, hacia el sur por la gran cantidad de autos y micros y combis que vienen hacia Capital Federal. La Panamericana con 4 minutos y todo lo que hace a la zona de la General Paz, muy lenta, al igual que Lugones, hacia Capital Federal. Ernesto Arriaga, la Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Córdoba, 26 grados 2 décimas la temperatura, humedad 67%, cielo parcialmente nublado. Aquí en Buenos Aires, 27.3 la marca actual, humedad 66%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Linda mañana, viejo Adalberto Flores ha llegado a Radio Nacional a Mañana Más y hoy en un homenaje a Enrique Cadícamo, que se nos fue un 3 de diciembre del año 1999, vamos a pasar un tangazo. Claro que sí, uno de los tantos tangos que ha compuesto este querido compositor argentino inolvidable, Madame Yvonne, un tango del año 1933. ¿Por quién, se preguntarán ustedes? ¿Por quién? ¿Y por quién otro que este uruguayo inolvidable, Julio Sosa, viejo, dale. Yvonne, yo te conocí allá en el viejo Montmartre, cuando el cascabel de plata de tu risa era un refugio para nuestra bohemia, y tu cansancio y tu anemia no se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas. Yo te conocí cuando el amor te iluminaba por dentro y te adoré de lejos sin que lo supieras y sin pensar que confesándote este amor podía haberte salvado. Te conocí cuando era yo un estudiante de bolsillos flacos y el París nocturno de entonces lanzaba al espacio en una cascada de luces el efímero reinado de tu nombre, Mademoiselle Yvonne. Mademoiselle Yvonne era una pebeta que en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, alegró las fiestas de aquel bulevar. Era la pavosa del barrio latino que supo los puntos del verso inspirar, hasta que un buen día cayó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena de miedo. Madame Yvonne, han pasado 10 años que zarpo de Francia. Mademoiselle Yvonne, hoy es solo Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la paposa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Madame Yvonne, La Cruz del Sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, oh, tu pena es de nieve. Madame Yvonne ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Extraordinario. Oh, vamos, cómo cantaba la letra. Gracias, gracias. Sí. Me la sé de memoria. Es. ¿Cuál es la parte que más le gusta de este tango que tiene lindas partamillas que me gusta? Es Alondra gris, tu dolor me conmueve. Qué linda parte. Pena me hiere. Madame Yvonne. Vamos a Shelly Bon. Qué lindo tango, qué lindo hermoso, tango. Hermoso. Bueno, mañana voy a traer otros tanguitos, viejo. Yo soy Adalberto Flores. Sí, lo conocemos. El que trae, gracias, ojito de miel, gracias. Estoy como loco, viejo, con ojito de miel. Estoy que me ojeo encima cada vez que la veo, no doy más, viejo. No sé por... si es bueno o es malo eso, pero está bien. No doy más, viejo. Hoy me perfumé. Nadie me dijo nada, ¿eh? No, porque hay mucha humedad, entonces se sienten poco los perfumes. Crandall. ¿Crandall? Crandall. De la cadenita. De la cadenita. Crandall. Mi abuelo lo usaba, mi abuelo marino. ¿Lo usa Old Spice? No, yo de los jóvenes. Claro, yo claro. Siempre. Crandall. Lo tengo. Cuenta, lo tengo añejado, ¿eh? Verde. Sí. Un día estaba con abstinencia y con un poquito de hielo pasó. Le dio por. Yo, con un poquito de hielo pasó. Para lavarse los dientes, de paso. Oh, le perfuma los dientes. Crandall. Pebeta. Alberto tiene Crandall. Cuidado, ¿sabe ¿eh? Que... Dejo hace, huella. Hace muchos años, una locutora que a lo mejor usted escuchó, se llamaba Betty Elizalde. ¿Usaba Crandall? No. Ella era la locutora de un programa llamado Siete Noches de Crandall. ¡Pah! Siete Noches de Crandall. Y nos ratoneaba a todos con esa voz que tenía así. A ver, ¿cómo es la voz? Hola. ¿Cómo estás? Qué malo, ¿eh? Qué linda voz. Oh, usted podría ser, imagínese, no sé las siete noches, pero una medianoche con Caranda. Y seguimos con Mañana Más. Mañana Más. Mañana Más. 11:11. Pedro Brieger. Sí, todavía muchos temas de la agenda internacional y a veces hay algunos que uno, por falta de tiempo, no alcanza a mencionar porque es como que no aparecen o aparecen solamente 6.000 de muertos. Por ejemplo, que en Nigeria hay enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, un país muy importante en el África, un país petrolero, sí. el más grande, creo, de África o el más poblado, si mal no recuerdo, puedo estar confundido ahora con el dato, pero un país clave en el África, y hay algo como fenómeno muy interesante de grupos islámicos que quieren prohibir todo tipo de educación occidental. Y va más allá de la religión, esto tiene que ver con décadas y décadas de colonialismo. Siempre hay que recordar que el África fue repartido directamente por alemanes, británicos, franceses, portugueses, belgas, españoles, franceses, si me olvidé, en el siglo XIX, principio del siglo XX, y que cometieron algunos de los peores masacres que se registren en los últimos 200 años, los que hicieron los belgas en el Congo, pero no tiene nombre. Claro, uno se lo olvida, lo relativiza, y además es un continente que parece todavía tan olvidado, ¿no? Por eso no quería dejar de mencionar algo de Nigeria. Pero claro, hay otros conflictos, Medio Oriente, hay petróleo, se meten las potencias occidentales, entonces miramos mucho más allá, mueren 100, 200 personas entre palestinos e israelíes, y durante toda una semana lo seguimos, mueren 500, 1.000, 2.000 en el África, en Mali, en Nigeria, y a duras penas sale una pequeña línea. Entonces lo comento para no para que los oyentes sepan que está presente. Totalmente. El tema. Te quiero sacar de esos temas y traerte al tema de Abbas, porque me llamó la atención el discurso que dio Abbas en, cuando regresa a Palestina, que lo han recibido muy bien, y el tipo dijo, loco, pónganse de acuerdo, ustedes y ustedes, no a los israelíes, le estaba diciendo, por un lado, entiendo yo, por un lado al grupo Hamas, y por otro lado al otro grupo que está en la Franja de Gaza, diciéndole... Acá hace falta una situación de paz como para que podamos seguir adelante, ¿no? Lo que pasa es que uno de los serios problemas, y yo quería hablar de esto también, que tienen los palestinos, es que están divididos, no solamente geográficamente, sino políticamente. Pero me llamó mucho la atención hoy un artículo en el diario israelí Haaretz, de uno de los escritores israelíes más importantes, que es conocido con el nombre Aleph Bet Yoshua. Aleph Bet son las iniciales, las dos primeras letras del abecedario. Y él es conocido así, Aleph Bet Yoshua, en castellano A.B. Yoshua. Muchos de sus libros han sido publicados en castellano, han sido traducidos al castellano. Un hombre que suele aparecer como una persona muy moderada en el espectro político israelí, definido como de centro-izquierda, pero muy muy light, no lo digo despectivamente, no lo digo para ubicarlo políticamente en el espectro israelí, publicó un artículo en el diario Haaretz que dice, es tiempo de que Israel se sienta a negociar con Hamas, con el movimiento de resistencia islámico. Dice, basta de llamarlos terroristas, digamos que son el enemigo y que hay que sentarse con ellos a negociar, porque si no, no se puede avanzar. Y los dos estamos condenados a vivir en esta tierra, por lo tanto, tenemos que lograr algún tipo de avance. Lo puedo ligar con lo que está pasando en Colombia, las negociaciones de paz, que también con una organización, la FARC, definida por décadas solamente como una organización terrorista, con la cual ahora el gobierno de Juan Manuel Santos se está sentando a negociar y ya no están utilizando el calificativo abiertamente de organización terrorista. Pero Juan Manuel Santos dijo algo importante, hay que terminar las negociaciones en noviembre del año que viene. Como diciendo, acá hay un plazo, no nada de estirarlo indefinidamente. Y en una entrevista en un diario cubano, una de las principales negociadoras o dirigentes de la FARC reconoció que efectivamente tienen secuestrados. Cosa que venían negando. En septiembre habían dicho que no tenían más, que no tenían ni uno más. Ustedes recordarán, la semana pasada hablamos de cuatro chinos que fueron liberados. Bueno, tienen más secuestrados, por lo menos es lo que dice ahora la que fue la compañera de Marulanda a una entrevista a un diario cubano. Dice, nosotros tenemos prisioneros de guerra y queremos canjearlos por prisioneros que están en las cárceles en Colombia, prisioneros de la FARC. Esto obviamente cayó como un balde de agua fría al gobierno de Juan Manuel Santos, que ve que cada vez le mueven más la cancha. Y es lógico, esto es parte de una negociación. Cuando uno está negociando, mueve la cancha para uno u otro lado, tratando de acomodarse. Por eso el cese de fuego unilateral que declararon las FARC hace unas semanas, y el gobierno dijo no, cese de fuego unilateral no. Tiene que ver con tomar iniciativas políticas, mover la cancha y avanzar. Y una última frase de Juan Manuel Santos, bastante categórica respecto de la situación política, y es que él dice nada de negociar en el marco de un debate político donde la FARC nos quiere imponer la agenda política. Claro, recordemos, el gobierno lo que quiere es que no exista más la guerrilla, punto. La guerrilla lo que quiere es una transformación estructural de Colombia, y ahí es donde están negociando de punto de partida muy diferentes, y hay que ver a dónde llegan. Por lo pronto, Santos dijo, noviembre del 2013, fecha límite para diálogo de paz. Gracias, Pedro Brigger. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Noticias, destacados, agenda, columnistas especializados, auditorios y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 17 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestros sentimientos. En Pasión Nacional, Transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a la clara de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. ¿Qué hace, flaco? ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional. La Radio Pública Argentina. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Fin espacio publicitario. La información es actualidad. Mañana más. Sí, 11 horas 19 minutos. Hernán Brienza. Bueno, como esta es una semana clave, obviamente, Clarín, el diario Clarín y el diario La Nación están a full con el tema de el 7D. Además, lo que hacen es operar, lo que hacen es mentirle a sus propios lectores, porque, por ejemplo, el diario La Nación titula: el gobierno avanzará contra el grupo Clarín sin esperar a la justicia. Y el diario Clarín, por su parte, dice: ley de medios, nuevas maniobras del gobierno para demorar la causa, y se queja porque en realidad lo que quiere hacer el gobierno es introducir al AFCA como parte del proceso judicial y los informes que haga el AFCA respecto de la cláusula de adecuación a la ley, al artículo 161 de la ley de medios, por parte del trabajo que hizo Martín Sabatella. ¿Por qué atacan los dos medios de esa manera junto contra Martín Sabatella? Bueno, por las declaraciones que hizo Martín Sabatella ayer a un medio radiofónico, en el cual dijo: no vamos a esperar el fallo del juez Horacio Alfonso para aplicar la ley de medios. ¿Qué es lo que dijo exactamente Martín Sabatella? Es que mientras la ley esté vigente como está, ¿no?, mientras no haya una modificación de la justicia, el AFCA va a seguir trabajando como corresponde que lo haga. No es que va en contra de la justicia, no es que no espera el fallo de la justicia, es que el fallo de la justicia puede ratificar lo que hace Martín Sabatella. Por lo tanto, yo creo que hay que ser claros a la hora de informar respecto de cómo van a ser estos 5 días hasta el 7D, porque las operaciones están a la orden del día. Y cuando digo operaciones, estoy diciendo mentiras periodísticas para tratar de confundir a la opinión pública respecto de lo que se va a hacer el 7D. Lo que dijo Martín Sabatella es concretamente lo siguiente: mientras la justicia no dicte absolutamente nada en contra, se va a aplicar la ley, que además la ley está en funcionamiento, no es que está en un parate, no es que la ley no se puede aplicar. La ley, dijo la Corte Suprema, que es aplicable en su totalidad. Por lo tanto, lo que hacen La Nación y Clarín es una burda mentira para tratar de confundir a los lectores. Gracias, Brenza, está clarísimo. Para estar bien informado, informado. Mañana más. Informado, más. Informado, más. ¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes y ese amor? La versión de Palito Ortega, esta que estamos escuchando en este momento, de Sabor a Nada. Hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Es uno de los temas más extraordinarios, sí, de Palito, junto con quien era el gran sostén musical y autoral, que era Dino Ram. Dino Ram. Que ayer contaba Dino, no, mejor dicho, contaba Palito de Dino, que se suben al tren para irse, creo que a la Lucila o unas cosas así, un tren de larga, de como interurbano, los dos juntos. Entonces le pregunta del Guercio: ¿cómo fue que escribiste Sabor a Nada? Y el tipo dice: no, es una... le di forma. Porque de alguna manera lo que me dijo Dino es, íbamos en el tren y vemos una pareja que empieza a discutir entre ellos. Entonces Dino sacó una libreta y anotaba las frases con las que se estaban insultando. Entre insultando o diciendo cosas, digamos, no es que sabor a nada, no es un insulto. O sí, depende. Es lo peor que te puede decir, claro, una pareja, ¿no? También, por eso te digo, pero... ¿Tus besos tienen sabor a nada? Sí, eso. ¡Ah! Entonces agarró y puso varias frases así, y cuando se bajaron del tren le dijo, tomá, llévatelo, palito, tratá de hacer un bolero. ¿Qué nos sucede, vida, que últimamente? Está bueno escuchar esa frase, ¿qué nos sucede, vida, últimamente? No nos miramos. Nos miramos indiferentes. Todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio. Sí, este es Palito. Va a ser una maravilla la versión de Palito. También Vicentico, escuchábamos recién un tremendo. Reflexionemos, vida mía. Está buena la versión de él. O nos condenaremos a vivir eternamente. Está bueno eso, Ula, ¿no? Yo imaginaba ayer cuando Palito contaba esta escena de Dino Ramos escribiendo Ley de Tuntun, dije, eso es un artista popular, ¿no? Seguro. Eso es porque es alguien como que está conectando con algo que ocurre en sus entornos, digamos, en sus contextos. Subirse a un tren y escuchar una discusión de pareja y hacer de eso una canción es como, ¿viste?, consumar esa noción de artista popular. Y decía eso, el tipo decía, el rock and roll en ese momento nos cuestionaba mucho, nos bardeaba, digamos, y yo estaba seguro, decía Palito, que la cosa pasaba por acá, por tratar de escuchar o de sintonizar con lo que pasaba ahí, ¿no? No, yo pensaba en Mario Clavel y en Chico Navarro, que también algunos de sus grandes éxitos los hicieron a partir de observaciones de la realidad, ¿no? Y yo creo que los tangos deben haber nacido así también. ¿Qué nos sucede, vida, que últimamente? Tito Rodríguez. Claro. Ya nos miramos. Mira, el árabe. Me gusta el árabe. Indiferentes. Y que ese amor que hasta ayer nos juntaba. Porque además en armonía es difícil. ¿Cómo se chapaba con Tito Rodríguez? Se chapaba hoy. Inolvidable, ¿no? El bolero inolvidable. Claro, claro, sí. ¿Le puedo tocar acá? Era el final del lugar donde yo iba a bailar cuando era chico. Inolvidable. El tema final. De la tarde, porque era una matiné. Una matiné. Y era el momento donde uno se rascaba también, ¿no? Resolvía. Tenía que resolver ahí donde quedaba Solari. El 7D. El momento en que uno empezaba a hacerle el daño a la chica. Ulanowski, ¿vos te tiraban azúcar en el zaguán para hacer ruido si este que estaba rascando? No. Eso no, hacía porque, mi abuela siempre, por porque eso. No había zaguán. No había zaguán. No. Gracias, mi abuela le tiraba azúcar para ver si escuchaba, ¿viste? Se ponía al otro lado y se escuchaba los ruidos del azúcar, están rascando, y entraba y decía, ¡nena! ¡Larga! Ay, no me digas. Inolvidable. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Qué lindo dito, ¿eh? Me ponen esta música y yo todo transpirado, no puedo aprontar a nadie. Pero estaría bueno escuchar algunos mensajes, ¿no les parece? Que entraron al 4999-8700. Temblar de alegría. ¡Aló! Hola, buen día, Lucho. Bueno, yo digo, los sindicatos no luchan por lo mismo. Los de la UTA, que no cerró la paritaria, sus trabajadores no necesitan el dinero. Las conquistas sociales no afectan a los dos sindicatos. Entonces, ¿por qué se pelean? Si realmente el enemigo no son ellos, el enemigo son las patronales, Bueno, y por supuesto Macri ahora. Gracias, Daniel de Floresta. Y otros brazos extraños me estrechan, llenos de emoción. Y Nenina Cabo, a través del Facebook, recuerda que el programa de Betty Elizalde era Las Siete Lunas de Crandall. Ah, yo había dicho Las Siete Noches de Crandall, bueno. Es cierto. Pues son... ¿Aló? Mañana más, no uso subte, pero digo, si se paran, no hay problema que una ambulancia no llegue, de que haya más accidentes de tránsito arriba, o sea, los riesgos de las personas están... Mi abuela hubiese dicho, ni tanto ni tan calvo que se te vean los sesos, niño. O sea, ni tanta ni muy muy. Algún tipo de regulación debe tener un servicio como el subterráneo. 1,000,000 de personas por día. Hasta luego. Yo creo lo mismo, hermano, pero bueno. También el planteo que hay del 90%, el 60% por horas pico y no pico, me parece como medio grueso, ¿no? Eso sería no poder hacer huelga en un servicio público. Porque aquello que no somos trabajadores. Temblar de alegría. Muchos mensajes. El reportaje provocó el reportaje que hicimos más temprano, ¿no? A Daniel Tarnopolsky. Y acá está Marcela, que dice que lo conoció a través de su hijo, porque fue compañero de su hijo, el hijo de Marcela, que hoy tiene 19 años, en el colegio. Y en primer año, teniendo que hacer un trabajo sobre derechos humanos para educación física, los acompañó a los chicos a la sede de abuelas. Y ahí hicieron todo lo que tenían que hacer, le hicieron las preguntas a abuelas, y al finalizar el acto, el chico dijo de quién era hijo. De modo que el hijo de Marcela era compañero del hijo de Daniel. Y a través de esto conoció toda la historia de primera mano, si se quiere. Nadie podía creer lo que estaba diciendo el compañero de su hijo. Impresionante, loco. Y lo había visto, lo contó que lo vio varias veces en la escuela, en actos, y pudo saludarlo y contarle lo que le sucedió. María Marta Serralima también, con sabor a nada. Sino... extraordinaria cantada. Sí, claro. Sucede vida que últimamente qué prolija, ya nos miramos indiferentes y que quería comentar bueno, respecto del programa lo escucho todos los días, pero en general no llamo, que el tema de las facturas es general en todas las áreas excepto el supermercado chino y los supermercados conocidos. Nadie te quiere dar factura y eso no está bien. Tenemos que aprender a pedirla, aunque te miren con mala cara. Así estamos, señoras y señores. Son las 11 horas 31 minutos en este momento. Nació en China. Ya le dio sabor a nada. Se quedan ustedes con las noticias. Qué linda. Bien, lo vamos a afinar. Es Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 8 décimas, la humedad 64%, cielo nublado. El 7 de diciembre los grupos presentarán sus planes de adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo anticipó la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, Florencia Saintud, en diálogo con la radio pública. Yo creo que se ha hecho mucho hasta acá y que el 7 de diciembre va a pasar lo que yo creo que prevemos todos que va a pasar, que es que finalmente los grupos terminarán de presentar sus planes de adecuación, que esto lo va a mirar el AFCA y verá qué tan correctos son, qué no, qué de legalidad o no, y que a Clarín finalmente no le va a quedar otra que terminar de adecuarse, digo, podrá hacer alguna trampa más, pero finalmente no hay demasiadas vueltas. Y La Secretaría de Transporte de la Nación prorrogó por 15 años la concesión a Aerolíneas y Austral. Las resoluciones publicadas en el boletín oficial enmiendan errores involuntarios de resoluciones anteriores que se anulan. La concesión habilita a la empresa para explotar servicios regulares internos de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, con facultad de alterar y o omitir escalas utilizando aeronaves de gran porte. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 27 grados 8 décimas, la humedad 64%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, 11 horas 34 minutos en este momento en la República Argentina. El señor Demián Verdúa, ¿cómo andás? Buenos días, ¿cómo andan, colegas? ¿Todo bien usted? Caminando bastante, ¿no? Es un día para quien le guste caminar, es un día para caminar. Y con calor, y el que le guste con caminar calor. Con calor. Que es la combinación que hay en este momento, es lo que hay, digamos. Me vine del Abasto para acá, parecía que no llegaba, pero llegué, caminando por Corrientes. Hablamos de... Tuvo tiempo de pensar, me imagino. Tuve en esa tiempo caminata de pensar. Y cosas se le ocurrieron para decir aquí. Se me ocurrieron algunas cosas. Es hincha de Vélez. ¿Verdad? Ah, claro. Pero felicitaciones. Campeones de nuevo. Sí. Felicitaciones. ¿Fuiste ayer? ¿Estuviste en los festejos? No, no fui a la cancha. No fui a la cancha. Lo vi por televisión, pero no fui. Bueno, felicitaciones entonces, Vélezano. Muy bien. Vamos a hablar de basura, Scioli, Macri, etcétera. Analizando algunas cuestiones más concretas y después también sí... ciertas cosas que se han ido sumando en las últimas semanas implican cambios o no, en particular de parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, o reacomodamiento de ciertas posturas. Primero vamos con el tema de la basura, que estuvo el chisporroteo la semana pasada, la carta que le mandó Scioli, la respuesta de Rodríguez Larreta, que la carta era muy agresiva. ¿Qué pasa ahí concretamente? Por la ley de basura cero, la ciudad debería estar mandando aproximadamente la mitad de la basura que están mandando los rellenos sanitarios de la provincia de Buenos Aires en este momento. Y lo que está en el fondo del conflicto es eso. Acá hay una ley que no se cumple, la ciudad está mandando como 6 toneladas diarias de basura para los rellenos sanitarios y eso debería andar por los 2.000 o 3.000 porque la ley de basura cero imponía una reducción del 50% para este año, para el año 2012. ¿Es la primera vez que Scioli y Macri se pelean por la basura? Digo, ya más para las lecturas políticas. No. Le recuerdo una muy fuerte que hubo. Fue en el año 2008. Macri recién asumía. Y entre las primeras medidas que estaban hilvanando con algunos otros conflictos, por ejemplo, los hospitales públicos y la cantidad de demanda que tenían los hospitales públicos de la ciudad, algún funcionario del PRO tiró una idea y dijo, bueno, vamos a atender solamente a los que tengan en el documento residencia en la ciudad de Buenos Aires, en los hospitales públicos. ¿Cuál fue la respuesta de Scioli en ese momento? Le dijo, bueno, si usted va a atender solamente a la ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, yo no recibo la basura de los porteños. Exactamente. Eso desactivó completamente esta medida de Macri, que por suerte no la llevó adelante, porque además era muy discriminatoria y demás. ¿Qué otros gestos hubo, yendo ya al tema de Scioli, en los últimos días? Respecto de si hay yo no diría un realineamiento, porque Scioli nunca se peleó con el kirchnerismo, sino más claridad de su... adhesión, sobre todo gestualmente, al gobierno nacional. Se aprobó la ley de hábitat la semana pasada, que era una ley impulsada más por el kirchnerismo que por el sciolismo en la provincia de Buenos Aires. Es la que destina un 10% de los nuevos emprendimientos inmobiliarios para viviendas sociales. Había habido algunos chisporroteos, el sciolismo había medio dicho, bueno, la vetamos. Finalmente se disciplinaron, la votaron, el gobierno bonaerense dijo, la vamos a reglamentar respetando la propiedad privada, pero en ningún momento siquiera se sugiere la posibilidad de un veto o algo similar. Otro elemento más, que también lo estuvimos hablando las últimas semanas, fue la postura de Scioli después del paro de Macri. De Moyano, ya se me mezclan... Las M's. Las M's, exactamente. Después del paro de Moyano, que le había tirado algunos guiños el día anterior... Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires rápidamente salió a respaldar a la presidenta, a decir que había que cuidar lo que se había conquistado hasta ahora, Con su estilo, sabemos cómo es Scioli, parado en la mitad de la cancha, buscando el aplauso de la tribuna local, si puede un poco de la visitante también, con su forma, pero a su manera, se encolumnó claramente detrás de la presidenta. Y con el último, este último chisporroteo de la basura, además descarta completamente cualquier posibilidad de algún acercamiento con Macri. Recuerdo alguna declaración de Macri del mes de agosto en la que dijo: ojalá Scioli alguna vez se atreva a decir lo que piensa. Scioli a eso no le contestó, pero en estos días, este fin de semana, sí le contestó a Macri y le dijo: yo estoy orgulloso de defender las políticas de la presidenta, por lo tanto, lo que le estaba diciendo, estoy orgulloso de ser kirchnerista. Para mí que me digan kirchnerista no es un insulto ni nada que se le parezca. ¿Qué podemos sacar como redondeo de todo esto, particularmente de la postura de Scioli? Que tiene que ver también con lo que pasó con Moyano y el intento forzado, le diría yo, de Clarín y la Nación hace un par de semanas, cuando se festejó el Día de la Militancia, de encontrar alguna frase de Scioli que lo diferenciara del gobierno nacional y que lo mostrara enfrentado. Primero, que se alinea con el gobierno nacional. Y segundo, ¿por qué para ciertas corporaciones, Clarín, La Nación, sería tan importante una pelea de Scioli con el gobierno nacional? Eso tiene dos lecturas. Hay una, si se quiere, la más evidente: ¿dañaría al gobierno nacional? Y sí, bien al gobierno nacional pelearse con el gobernador de la provincia más importante del país, no le va a hacer, y mucho menos si viene de sus filas. Pero hay otra cosa que se atiende menos, y es que un Scioli peleado con el kirchnerismo es un Scioli, o cualquier dirigente, más operable, llamémoslo así, por estos mismos sectores. A ver, un dirigente, mientras menos base partidaria, territorial, tenga para proyectarse políticamente, más dependiente es de ciertas corporaciones, Clarín, La Nación y compañía. Eso no es una cosa que depende exclusivamente, que no es de Scioli exclusivamente, ¿no? Mientras menos base política, territorial, etcétera, tenga para proyectarse, más dependencia de Clarín, La Nación. Por lo tanto, un Scioli peleado no es solamente un daño para Cristina, sino que es un Scioli más débil y más necesitado del respaldo de estos sectores que quieren rodear a Scioli. Por eso yo creo que la búsqueda de forzar una pelea con Scioli para ciertas corporaciones es un negocio también para operar sobre Scioli. ¿Qué le diría yo como conclusión? Me parece a mí, para los que les gusta Scioli o no, esta semana me parece que Scioli encontró un camino más claro que el que tuvo a principio de año, que fue más zigzagueante, con los picaditos de fútbol, con Macri, Moyano, etcétera. Me parece que encontró un camino más claro de poder ir por dentro del kirchnerismo, conservar el respaldo de la presidenta y al mismo tiempo tratar de marcar alguna cosa que lo haga ser su propio estilo, por decirlo de alguna manera. Me parece que encontró un camino y creo que va a seguir por ese camino en el 2013 y para adelante, como para ser por lo menos uno de los precandidatos posibles para el 2015. Gracias, Demián. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Comunicate 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Música. La radio pública. La radio pública tiene. Encuentro. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 41 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Mañana más. Sí, 11 horas 42 minutos, hola querido. Con 16 títulos y hasta el miércoles 5, el décimo Festival Internacional de Cine Judío, el FICJA. Mira vos. 16 largometrajes de ficción, 4 documentales, entre otros, El Árbol de la Muralla, de Tomás Lipgott, sobre vida y obra del sobreviviente de los campos de concentración, Jack Fuchs. Todo en el Cinemark de Caballito, que queda en Avenida La Plata 96. Muchas gracias, Ula. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. A ver, ojito de miel, decime cómo va a estar esta semana, porque hay mucha gente desconcertada. ¿Vos estás seguro que querés que te diga? Sí, que te quiero. Cuente? La verdad es que quiero. Bueno, va a estar muy cálido, lo que no quiere decir que esté fenómeno y lindo, porque hay pronóstico de lluvia. No me digas. Sí, sí, ya tenemos más de 28 grados en este momento, 31 grados de máxima para el día de hoy y también pronóstico de lluvia para esta tarde. Pero con el helicóptero se complica. No te escucho. Sí, debe ser Juan Martín García, que es el técnico del gobierno de la ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. Aló, Luciano. ¿Cómo anda usted? Muy divertido. Te habla Juan Martín García del Pilar. Pilar, su secretario de Asuntos Mínimos y Merchandising del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No me diga que está en el tema del merchandising. Ah, muy. Acabo de diseñar unas remeras. Sí. De Mauricio, con el che, que realmente está para chuparse los dedos luego de consumir sushi. Digo una cosa. A ver. ¿Qué te parece esta frase? A ver. ¿Neoliberalismo o muerte? Es poco. Tengo otra. A ver. Hasta la privatización siempre. ¿Te gustó esa abajo de la remera? Me parece que puede funcionar muy bien, Luciano. Hasta la privatización siempre. Pensá lo que pasa, Juan Martín, ¿qué? Que lo van a hacer. Ahora, porque va a ocurrir eso que usted está diciendo. De alguna manera va a ocurrir. Me llama mucho la atención que esté pasando eso en este momento de la película. O sea, ver la cara de Macri incrustada en la cara y en la historia del Che Guevara es como una cosa muy extraña, Juan Martín. No sé si es una buena estrategia publicitaria. No, me parece que es lo más justo, porque nosotros vinimos a revolucionar. Y utilizamos esas palabras porque realmente, no, aparte de ser súper trendy y estar súper de moda y ser súper divertidas, sí, son palabras que son fáciles de nuestro vocabulario. Mira, si yo te llevo a poner, por ejemplo, amiga, ¿te puedo confesar algo? ¿Cómo, perdón? ¿Te puedo confesar algo? Sí, confíseme. A mí la palabra solidaridad no me sale. ¿Cómo? No, solidaridad. ¿Cómo es? Solidaridad. Bueno, no me sale. No le sale. No, esa palabra no me sale. ¿Qué quieres que te diga? Despolitización, por ejemplo, no le sale. Despolatilización. No, tampoco. Bueno, desmanicomialización. Pero si me sale, no quiero que kirchnericemos la política. ¿La escuchaste? Esa es la última que sacamos, sí. Y es muy buena. No kirchnericemos la política. Porque será que le dijo a Scioli, ¿no? Se lo dijimos a Scioli. No kirchnericemos la política. No kirchnericemos. Tú kirchnerizas, él kirchneriza, nosotros kirchnericemos. No kirchnericemos la política. Le quiero hacer una consulta, Juan Martín. De acuerdo a todo el problema que hay en este momento en la ciudad de Buenos Aires, ¿no tiene alguien de la UTA ahí metido en el helicóptero? Discúlpeme, a lo mejor lo ve, no lo está viendo. Chicos, ¿hay alguien de la UTA acá? No hay nadie. ¿Seguro? A ver, pregúntale de nuevo. ¿Hay alguien de la UTA? Uy, Dios. Me parece que sí, hay uno que tiene la voz grave, me parece que es de la UTA. Eso sí, pero yo por la duda te pregunto más, porque eso me da temor las nuevas amistades que estamos adquiriendo. Sí, eso tenga cuidado, Juan Martín, avísele a Mauricio de esa situación. ¿Te cuento una decisión? A ver. ¿Viste los chicos de la Larreta? Sí. Me acaban de dar una idea para la basura. A ver, ¿cuál es? ¿Viste que se quejan que hay mucha basura? Sí, se quejan de que no la separan también. Y pues, se quejan de todo. Bueno, sí. ¿Sabes lo que dijeron? Y si hacemos que los camiones de recolectores actúen como deliveries de basura, que se les llevan directamente a los barrios donde salen los revolvedores de basura, ay, y no, que se las depositen como un delivery. No, pero Juan Martín, que en vez de camiones, en vez de salir a buscar, que se los lleven a su propia casa, ¿no? En vez que diga, por ejemplo, Cliva, diga delivery para vos. Sí, ¿no? ¿No te parece bien? No me parece nada bien. Para usted sería llevarse el trabajo a la casa. Claro. Un delivery. Ay, no hace falta llamar, porque directamente dejamos la cosa ahí que la gente... No. Es una Juan Martín, he visto los t-shirts amarillos y realmente están preciosos, pero ¿no me puede mandar un mug? Mira, sí, yo te puedo mandar, ¿con qué hablo? Uno de esos jarritos de café que también con la imagen de Macri como el Che. ¿Magdalena eres tú? ¿Tale? No. Miriam Lewin te llama. Miriam. Ah, qué ilusión. Bueno, ay, bueno, sí, te mando. Mándeme un par para tomar café acá. Te mando, estoy con mi secretaria acá, Guaya. Que te pueda hablar. No, se llamaba Denis su secretaria. No, acá tengo otra, hija. ¿Qué fue? Se le escapa, Guada. Saltó. Agárrela de los pelos. Saltó el helicóptero que está mucho... Qué raro, porque ahora se nos quieren subir todos al helicóptero y ella se baja. Sí, bueno, hay veces que pasa. Juan Martín Lago, le quiero hacer otra pregunta. Porque kirchnerizan la política. ¿Qué? Bueno, yo no kirchnerizo, tú no kirchneriza, el kirchneriza. No, le quiero hacer otra pregunta. Una victoria siempre, 1.100 curros. Va a ser otra que vamos a tener en la remera. Es hasta la privatización siempre, eso había dicho usted. Hasta la privatización siempre, neoliberalismo muerte. Juan Martín, de nuevo, le quiero hacer una pregunta que a mí me interesa mucho políticamente. Para tener una idea también de cómo está la composición política del helicóptero, el nivel de altura, los desplazamientos, etcétera. ¿Tiene gente de la UTA ahí adentro o no? A ver, chicos, acá hay gente de la UTA. Me parece que sí. Me parece que sí. No, por cómo responde, digamos. Sí, me parece que sí. Bueno, ¿tienen un vocabulario soez o tienen un vocabulario tranquilo por las cosas que usted está escuchando? Sí, acá la gente está tranquila, ¿sabes por qué? Porque no kirchnerizamos la política. Me parece. Te mando un saludo grande, Luciano. Ya te voy a mandar las shirts para que las uses, las shirts en la remera. Ah, ok. Las remeras y las tacitas que me pidió O'Donnell. Sí. ¡Ah! ¿O'Donnell, sos vos? Y mi jarrito de café, mi mag. María O'Donnell, sos no, vos. No, Miriam Lewin. Ay, qué desilusión. Bueno, te voy a mandar. Está ahí. ¿Quién es? ¿Qué está la de Lewin? ¿Es Alfano? ¿Lo está viendo bien usted o no? Estoy arriba, no lo veo. No lo gaste que estuvo caminando mucho en la ciudad hoy. ¿Alfano, sos vos? No, conmigo no se meta que estuve caminando. ¿Sabe cómo tengo los pájaros volados? ¿Quién es? ¿Con quién hablo? Hernán Brienza. Ay, qué desilusión. Bueno, te paso el saludo, gracias. Le mando un abrazo a Juan Martín García, el PPP, su secretario de Juntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Un país en movimiento. Mañana más. Viviremos así eternamente, fingiendo amor ante la gente. Para ojito, para un poco. Ay, pero María Mar, para ojito. Qué linda esta canción, ¿no? Sí, claro, bueno, pero eso, ¿qué? Hablemos. No, pero no acá, yo te dije que acá no. Hablemos. O sea que no podemos en este momento. Aunque sea de cosas, pero hablemos. Pero no te... Acá. Está loca. Ya, ahora que me parece reconocer esa frase. Todos son los y todos. ¿Te parece acá en el tren? Estamos arriba de un tren, lo tenemos a Dino Ramos anotando al lado, no podemos estar hablando. ¿Qué no podemos? Nunca tenés tiempo para hablar. Siempre me decís lo mismo, después, ¿cuándo? Escuchemos algo mejor, escuchemos a alguien que nos haya dejado algún mensaje. Por favor, alguien que hable. Buenos días, habla Marta de Caseros para el programa de Lucho. Quiero que me expliquen un poco por qué hay negocios que no aceptan los billetes de 100 pesos con la cara de Evita. Porque a mí ya en dos negocios no me lo aceptaron porque dicen que pueden ser truchos. Por favor, expliquen eso. Muchísimas gracias, cariños a todos. Muy buenos los programas de Radio Nacional. Gracias, lindo mensaje. No, te los tienen que aceptar los billetes. ¿Sabes lo que pasa, Brienza? Que hubo una campaña y un enojo tan grande con el armado de ese billete, con la reivindicación también que significa para la historia argentina, etcétera, que toda la gente que entiende que eso es un gesto del peronismo salía a responder de esa manera, pero confundiendo a la gente y alterando algo que está clarísimo. Son billetes de 100 mangos que son de esas características, tienen... Ah, no son de juguete, no son un souvenir. No. Son reales, valen. El curso legal. Por Dios. Últimamente ya nos miramos. Hola, buenos días, soy María de Agronomía. ¿Cómo te va? Desde mi correlación que le encuentro a Macri con el Che Guevara, es como decir lo más contradictorio que conocí. Es exactamente eso. Yo pienso en el Che Guevara y pienso en Macri y es todo lo contrario. Exacto. ¿Qué no sucede? Recién nos estaban preguntando el nombre del libro de Daniel Tarnopolsky. Y ese libro se llama Bettina, sin aparecer. lo tenía y se me colgó la computadora. Betina sin aparece, pero quería decirlo porque un oyente lo preguntó a través de Facebook y tal vez otros que no tienen Facebook, amén de que a ella se lo respondí, tal vez lo quisieran saber. Betina sin aparece. Un libro impresionante, realmente. Conmovedor. Reflexionemos, vida mía. ¿Vos sabés, Lucho, que la gente está muy contenta con esta música? Fíjate tú por qué. Porque les gusta. Eso qué buena, no. Música. Le agradecen. Sí, gracias. ¿No está bueno agradecer lo que, claro, a uno le parece lindo? Sí. Un poco de aire fresco, ¿no? Además, a través del aire. Sí, claro, por supuesto. Y la importancia que tiene también esta canción, yo creo, para lo que fue la historia de la canción en Argentina, eso es. También tienes un bolero que tiene esa característica. Pero qué no sucede, vida que últimamente. Sí, para el programa de Galende, estaba escuchando a esos grandes, a esos monstruos cantando boleros. La verdad que me trajo en la memoria Javier Solís. Me gustaría que pasaras alguno de Esclavo y Amo por Javier Solís, alguno de esos. Gracias, te hablo Juan de Devoto. En México es muy popular. Es muy popular. Muy, muy popular. Javier. Hay uno que habla de un payaso que cantaba Javier Solís y que se reía como un payaso. En serio, lo voy a buscar, te lo voy a traer y lo vas a padecer. Sabor a nada. Horacio de Flores, es mi programa favorito, el de la mañana, el que hacen ustedes, Lucho, con toda tu gente. Ulam, el programa se llamaba Las Siete Lunas de Crandall. Qué fuerte que estaba Betty Elizalde por radio, por favor, nos mataba a todos. Me hiciste acordar de eso cuando estabas conversando con Adalberto, el tema del perfume. Las Siete Lunas de Crandall. No, es cierto, y yo dije Las Siete Noches, así que me... Siete lunas. Me equivoqué. ¿Calentaba mucho, digamos, la Betty? Horrible piropo. Recalentaba. Horrible piropo. ¿Cuál? Qué fuerte que estás en un libro. Nada más, no a mí. Qué fuerte que estás adentro del placar. Uno puede enamorar con otras cosas, no solamente con lo físico. Pero, no, qué buena recurso, que estaba por la radio. Dice. Pero el gran recurso, la gran herramienta de Betty Elizalde era la voz. Claro. Como piropo feo, ¿qué quiere que le diga? Bueno, ¿cómo va a ser feo? No, vos la verdad que como tipo sos un excelente, sos un hermoso escritor. Bueno, gracias. ¿No te gusta la idea? A mí me gusta la idea de que... sea una persona, es más, te diría que es la idea sobre la radio. Galende, viene alguien que le quiere hacer el daño, ¿no? Póngale. Y le dice, no, usted, Galende, es muy lindo para la radio. No tengo ningún problema en aceptarlo como cargo. Es un papelón lo que le está diciendo, que es un bofe. Pero estoy feliz. Que cuando era chiquito, lo tiraron, cuando nació, lo tiraron para arriba para ver si volaba la murciélaga. ¡No, córtela bien! Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver, a ver.